Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, estás escuchando Confesiones de un jugador. Programa 130. Sí, señores, y estamos en una situación de emergencia. A ver, ¿qué pasa? Hoy hemos venido a grabar Confesiones de un jugador y no hemos encontrado que en los estudios centrales estaba el frigorífico apagado. Uf. Quedaba solo una lata de cerveza. ¿Y con el frigorífico apagado? Sí, esta lata es caliente, es solo para abrir fuego, por meter un poquito el efecto y tal, pero a ver. Vamos a empezar por presentarnos, que vamos a ser chicos formales. ¿Tú quién eres? Soy Fran, Sharim. Yo soy Ravenflow. ¿Quién más tenemos por aquí? Pues yo soy Fermín. Hola, guapo, soy SV. Bueno, y este es el equipo de caballeros con el que vais a contar hoy. Con un negro de Cartagena, con un granadino bien guapetón que ha estado aquí últimamente dándolo todo y con un Sharim que vuelve. Sí, bueno, vuelvo. Sí. Bueno, vuelve hoy. Bueno, yo soy Pablo y ¿qué es Confesiones de un jugador? A ver, ¿qué es Confesiones de un jugador? Un podcast. Gracias. ¿Y de qué va Confesiones de un jugador? Pues lo explicaba muy bien. Lo explicaba muy bien. ¿Cómo se llama este chico? Tú lo conocerás, un primo tuyo. Salvador Espín Bernabé. Lo explicaba muy bien, era una reunión de amigos. En el que se abría una cerveza, unas laticas, algunos una Fanta de naranja, y contaba su semana o su quincena, en qué había jugado, cuál es su estilo de vida, qué es lo que había hecho esa semana. Realmente, si ver una película, lo típico, ¿no? Ver una película, música que escucha y ver si había conocido a chicas. Confesiones de un jugador es un podcast esencialmente de videojuego en el que el estilo de vida también está muy presente. Confesiones de un jugador está hecho por rebeldes, por gente ajena a la industria del videojuego, pero grandes amantes del videojuego, sin embargo. Personas que tienen sus vidas. Tú, Sharim, estás estudiando o disimula como que estudia. Fermín cría hijos preciosos. O disimula como... El negro, ¿qué hace el negro? Futuros gamers. Yo me lo estoy tragando todo, como esta cerveza caliente, por ejemplo. Muy bien, yo también tengo mi trabajo, pero sin embargo, de vez en cuando, cada 15 días, decidimos juntarnos a hablar de videojuegos. Hoy vamos a hablar no solo de videojuegos, sino también de hábitos. Y es que los hábitos son una cosa importante. No estoy hablando de los hábitos que se ponen los monjes, esos típicos de ¡oh, el hábito hace el monje! No, no. Estamos hablando de los hábitos que hacen que uno sea constante y sea capaz de hacer 130 programas de un podcast de videojuegos, que sí. Es solo una reunión de amigos bebiendo cerveza. Hábitos que hay que consolidar y no siempre es fácil. Hoy vamos a hablar de una aplicación para teléfonos móviles que nos va a ayudar a consolidar estos hábitos y además vamos a hablar de una cosa que se llama el método de la cadena, ideado por el humorista Seinfeld. Oh, Seinfeld, la serie. Entonces, esa... Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de una cosa interesante que es el final de la generación y de una iniciativa que estamos desarrollando en conjunción con los foreros y oyentes del programa de la comunidad de www.confesionesdeunjugador.es, en la que estamos buscando determinar cuál es el mejor juego de la generación. Para ello nos hemos propuesto ni más ni menos que elegir hacer un torneo. Hemos elegido la friolera de 128 grandes juegazos o juegos que simplemente representan lo que nos ha caído en los últimos años como jugadores. Sí. Cosas con las que hemos ido conviviendo, cosas que han sobresalido, cosas que no, pero que son joyas ocultas. Y hemos hecho una especie de torneo. Una especie de torneo en el que los oyentes de nuestra comunidad están eligiendo qué juegos pasan a la siguiente ronda. Así hasta que lleguemos a un final. Esta iniciativa se llama Battle Royale. Y los enfrentamientos han sido de forma aleatoria, ¿no? Sí. O sea que, ahora después contaremos detalles. Contaremos detallitos. Que se enfrenten dos pedazos de juegos juntos, da igual. Porque esto solamente va a quedar el mejor. Al final esto es como los inmortales. Al final solo puede quedar uno. El mejor que decida la mayoría. Efectivamente. No que sea la votación popular. Va a ser una cosa absolutamente democrática, como es pues, nuestro espíritu. Y bueno, antes de eso, vamos a pasar a una cosa que es como el núcleo de este programa. Porque antes de hablar de los DLC, que tiene un juego, antes de jugarlo, tenemos que pasar por pasarnos el juego, coño. Y el juego se llama 15 segundos de gloria. Ese momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué está bebiendo, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que sea capaz de meter. En 15 segundos. Sí, sí, que aparte de cerveza caliente tenemos otras cosas más que están calientes también. Fermín. ¿Y por qué me mira? Cabrón. Te he mirado a ti como el que mira a tu tío. Hoy va a haber leyendas interesantes. Vamos a descubrir qué hay detrás del negro de Cartagena. Eso digo, muchas cosas calientes. Habrán 3,000, 4,000 personas. Joder, que no. Solo digo una cosa, chicos. Esto no lo podemos hacer sin cerveza. Fermín, te tienes que pirar. Sí, a traernos cerveza. Voy al rescate. ¿Tú, oye, en qué has venido? ¿En moto o en coche? En coche. Está bien, porque así nos puedes traer varias cajas. Sí, sí, voy a por los tanques. Los tanques están pedidos. Pero pues no te ha intimidado que venga yo en tirantes, ¿no? No. Vale. Aquí, y con la navaja tampoco sí, te ha intimidado. ¿No? Estamos en un clima ya casi ecuatorial. Bueno, pues precisamente en ese calor necesitamos esa cerveza y... No, falta ya. Un momento. Uno, dos... Y tres, respiramos, a ver. Comienza Confesiones de un jugador 130. Y empezamos con los 15 segundos de gloria del señor SV. Hola, guapos, ¿qué tal? Muy bien, oye, ¿qué tal va todo? Bien, la verdad es que estoy bastante contento. Bien, tú sabrás lo que has estado haciendo. Y eso que ni siquiera hemos empezado a beber fuerte. Tengo ganas. Bueno, todo llegará, pero vamos a empezar, si te parece, antes de que te sueltes la melena con tus 15 segundos de gloria, con una pregunta que hace el señor Tony PG. Un buen amigo. Nos pregunta, ¿de dónde viene la historia esa de que SV es el negro de Cartagena? Eso de negro, ¿de dónde viene? Porque, Sharin, ¿tú ahora mismo qué estás viendo? ¿Un negro o un blanco? Un blanco. Vestido de... De negro. Claro. De negro, claro. Pero la gente le dice negro, hola negro, ¿cómo estás negro? ¿De dónde viene eso? Claro, te cuento una nota. ¿Sabes cuando fuimos al Confessor Fest? No sé si fue Kane o no recuerdo exactamente quién fue, que vi una foto mía una semana antes de ir y de repente se acerca, creo que Kikilillo y le dijo, ¿quién es negro? ¿Sabes? Pensando realmente que era negro, pues aquí en el programa me decíais negro, ¿qué pasa negro? Y... Pues vamos a empezar con el off-topic ese, ¿de dónde viene la leyenda? ¿Cuál es el origen del negro de Cartagena? Pues como, a ver, sabes que de pequeño te vas forjando un poco tu manera de ser o tu, pues según tu vivencia en el instituto, en el colegio, ¿no? Si eres más popular, menos popular. Entonces yo imitaba mucho, me he dado cuenta hasta hace poco, que imitaba mucho los gestos que hacíamos en la serie esta del Príncipe Belén, ¿no? De cosas de casa, entonces claro, eran series de negros, ¿no? Y entonces siempre hacía el típico gesto de darte dos golpes en el pecho, luego señalar con dos dedos, ¿no? Ajá. Típica broma, esas son las típicas películas de Ice Age, no sé si la has visto, que es la zarigüeya haciendo... Entonces claro, siempre en plan, en Cartagena, mi amigo siempre en plan, joder, ¿qué te crees negro? Y entonces todo empezó ya, esto... Realmente vino en las parties de la equipo, tenían todos mis colegas. Siempre que entraba a la party, a lo mejor habían cuatro personas ya jugando, entraba y decía yo, ¿qué pasa, negro? Solamente con esa frase, me di cuenta que al mes todo el mundo me decía, ¿qué pasa, negro? Cada vez que entraba yo. Entonces, claro, en plan de broma siempre están diciéndome que soy negro. Pues esto al final, pues, no sé, sin querer, trasboca a todos los sitios. Es más, en el trabajo me llaman negro. Y estamos hablando de gente de un 50, 55 años. Y de negro, ¿qué pasa? Y yo, pues me cae en bueno, suelo, pero digo, bueno. Ok, una vez que hemos desenmarañado la leyenda del negro de Cartagena, aunque estoy seguro que podemos seguir pero raspando, de, pero vamos de, a dejar de alma algo. Soy negro, de alma soy negro. Se te nota. Oscuro. Eres de Cartagena, iba a ser oscuro de todas maneras. Ahora mi objetivo es ser chino. Lo trataremos más adelante, pero ahora vamos a hablar de videojuegos, porque aquí habrá alguien diciendo, esto está muy interesante, ya sé quién me va a hablar de videojuegos ahora. Pagan el podcast y ya, nada. Bueno, el riesgo que hay que correr. A ver, ¿qué vas a poner hoy encima de la mesa? He probado poco, pero varias cosas, así que te los nombro y tú me dices... No, empieza por donde quieras. Pues mira, gracias a la promoción esta que al consejo que dio Fermín de los risquetos. Pues, ¿risquetos? Tenemos aquí unos cuantos. De esos que no puedo probar, están bastante interesantes. Mm-hmm. Mierda de dieta. Y entonces dije yo, bueno, pues voy a comprar una bolsa, dos, tres. Pues cogí ocho bolsas. Entonces, 2.40, dije yo, pues para adelante, ¿no? 2.40, ¿cuántos alquileres salen de ahí? 8. 8, da igual los puntos que te ganes con los códigos, que al final por bolsa tiene un mínimo un código de alquiler de 48 horas. Joder. La suerte que tuve, bueno, entre comillas suerte, porque era lo compré el día 1 o el día 31 y acababa la promoción el día 16. Es decir, 8 códigos, 8 bolsas por 2, 16 días. Así, tú eres de ciencia, sacaste cuenta y dijiste, yo fui banquero, esto hay que ajustarlo. Yo fui banquero, okay. Fui banquero y negro, qué putada. Bueno, entonces... Y entonces me he alquilado el Metal Gear Rising. El Revenge. Revengeance. Sí, algo así. ¿Tú eres fan de Metal Gear? Me gusta. Jugué al 2 en Play 2 y me lo pasé, pero no te voy a mentir, no me acuerdo de nada. Ok. O sea, he jugado hace poco en la Vita, con la excusa esta de los juegos de PSP, bueno, PS1, que se ven muy bien. He jugado al 1, pero un 60% por ahí, tampoco... Ok, tú entonces llegas de buena a esto, habiéndote perdido segmentos de la historia. Uh-huh. ¿Es accesible? ¿Te enteras de lo que está pasando? Uf, no. No te voy a mentir, no te enteras de nada. Okay. Está bastante guapo, ¿no? O sea, estás manejando a un chico con el pelo así muy japonés, ¿no? Estás manejando a Raiden, ¿no? Que ya lo había jugado en el Metal Gear Solid 2. Pero lo que es la historia... Te la imaginas un poco porque, claro, has oído a la gente hablar del Metal Gear Solid el 4, has oído hablar de que si el 3, es decir, ¿sabes qué le pasa a Raiden, no? ¿Sabes que evoluciona? Sí. No, evoluciona, ¿eh? Es decir, ¿cómo cambia, no? El personaje, la evolución del personaje, no estamos hablando de ningún cambio físico. Ok. Así que, total. Así bien. Que, bueno, pues te imaginas qué ha pasado un poco y yo creo que la historia va un poco encaminada en como unos topics, ¿no? De la historia principal, aunque salen personajes, por ejemplo, si he visto de, bueno, llevaré a la media hora o una hora por ahí, sale una chica con el pelo rojo que sí me suena haberla visto en el Metal Gear Solid 2. Ok, una cosa, ¿qué tipo de juego es? Uy, a porrear los botones. ¿Bayonetta? Sí, bueno, como un God of War, pero, hombre, yo no noto yo no me acerco más a Bayonetta, porque el personaje sale en la pantalla bastante grande, o sea, es en tercera persona. Los gráficos están bastante bien, estamos hablando de una Play 3, se ve, joder, el muñeco es bastante enorme, me gusta mucho. ¿Cómo casa el estilo artístico de Metal Gear con un juego de acción? ¿Está bien? ¿Te parece coherente con lo visto en los otros juegos? ¿Se desmarca? La jugabilidad es totalmente distinta, o sea, claro, yo cuando jugaba a esconderme detrás de las paredes, a esconderme debajo de una caja, ¿no? Y intentar ir con sigilo, apuntar... aquí es directamente acercarte al enemigo, que lo puedes matar de sigilo, pero bastante complicado. O sea, pero bastante... el arte, el interfaz, todo eso recuerda, es reminiscente de nosotros. Sí, bastante, bastante. Pues tienes tu radar en la esquina superior derecha y es bastante parecido, vamos. Es como lo mismo, pero más grande. O sea, los muñecos, por lo menos la cámara parece como más cercana al personaje. Uh-huh. Y la estética, tanto de los personajes como de los escenarios, yo creo que son calcados, ¿no? Yo creo del 4, pues estuve en una orilla y... Aquí hay sistema de power-ups o cosas de los, así. Uno de los enemigos son un Metal Gear Solid, de los primeros que hay. Un Metal Gear, no mucho eso, no sé ni el otro. Sí, tienes tus mejoras para... Bueno, te vas cargando a las personas, a los... enemigos, ¿no? Al principio son unos cibos. Y vas cogiendo como puntos, ¿no? Vas cogiendo como energía, si te... Porque tú... Como las esferas rojas del God of War. Sí, pero se cogen automáticamente. La verdad es que está como, claro, es un hack and slash, estás tan cerca, no puedes matar desde lejos. Uh-huh. Entonces, realmente, en el momento que los matas, lo recoges. Tienes una habilidad que si te queda poca vida, ¿no? Por decirlo así, si le haces un corte justamente en la mano izquierda y le das a hacer un pequeño quick time event, lo coges y te rellena la vida de golpe. Que está eso, vamos, fundamental. Uh-huh. O sea, te pones en modo katana. ¿Has oído hablar del modo katana? Le das que lleva la katana. Que tú llevas el movimiento de la katana con el joystick. Sí, tienes dos opciones. Que es cuando le das a la L1. Estoy jugando con el mando de play, claro. Bueno, también sale para el equipo ahora que caigo. Bueno, le das a la L1 o lo que sería el L1 también. Y entonces puedes darle al triángulo para hacer cortes verticales o a la X para hacer cortes horizontales. O puedes usar el stick derecho, el R3. ¿Eso es divertido? ¿Es más o menos intuitivo? Yo al final acabo porreando alternativamente el X y el triángulo. Porque es más rápido que señalar con la katana el donde quieres cortar. Tú... Para conseguirlo, el brazo izquierdo sí que te sale como una pequeña retícula roja. Entonces sí que es mejor usar el joystick derecho. Okay, pero para cortar en 1000 trozos a un personaje... Al tener los botones es lo más rápido. Veo, por lo que estás diciendo, que una de las armas fundamentales aquí es la katana. ¿Qué otra arma tiene este rayo? Yo por ahora solo he visto la katana. Es más, cuando... Creo que te puedes dar con un canto de los dientes. Sí, si no se saca otra cosa, ¿no? Y hay una cosa que no me gusta nada, la estética esta, es que lleva tacones. ¿Qué? Sí, pero es que todos los personajes llevan como tacones, tacón alto. Pero no es que un tacón, sino... Joder, la suela. Es una bota así, como... Sí, en el oeste molaba, pero no... Una bota ahí amarillada. De hierro. No, pero es que todos los enemigos llevan eso. O sea, como son como más altos, ¿no? Pero... ¿Por qué un cyborg se pondría tacones? Pues para aparentar más. Pues para que pueda entrar a las parques de atracción. Para que parezca más alto. Para correr sobre las paredes o algo. Sí, seguramente será eso, pero a mí me impresionó bastante, ¿no? Porque... Si viese a alguien como tú con tacones... Es que te estoy diciendo... Me impresionaría bastante. Mi cambio de vida ahora, me he dejado los tacones en casa. Bueno, es un consuelo. Me impresionó. Entonces, oye, por ahora solamente llevo la katana. Dicen que este juego es muy corto. Hostia. A ver, el otro día jugué 2 horas y cuando terminé, digo, bueno, a ver por dónde voy. 22 minutos jugados. Entonces, claro, he estado informando un poco y sí que dura 8 horas, 6, 8 horas. Pero de juego real, es decir, que tienes que jugar 14 o por ahí, con cinemática inclusive. ¿Y por qué no? Y sin contar las misiones VR, sin contar... si haces todos los codes, que a mí eso me gusta bastante. ¿Qué es hacerte los codes? Hablar con los personajes que tienes en la radio. ¿Y de qué hablas? Pues tú lo mandas, tú llamas a uno, tienes el general, que es siempre son métodos de combate. Tienes a mí, que es un negro, que está en la radio ahí, que te da como un poco de apoyo psicológico. Luego la otra chica... que te habla, bueno, el negro te habla un poco también de los enemigos, de cómo va el tema. Uh-huh. Y luego está la chica, que la típica que es para guardar la partida. Que uh-huh. Bueno, siempre son conversaciones realmente un poco absurdas. Oye, ¿y qué puedes hacer? ¿Cuánto duran estas conversaciones? Pues a lo mejor son 6 textos por persona. Fío, 6 textos ella, 6 textos tú. O sea, está bastante... Son párrafos. ¿Pueden llegar a estar 10 minutos hablando o cosas? Por ahora yo he visto no. Menos mal. No, pero sí que 1 minuto y medio sí que puede llegar. Ya no te, pero bueno, tú puedes ya no te pregunto entonces si te da tiempo a cascártela mientras que están hablando o algo. Hombre, a mí no me pone eso por ahora. Mira, cuando hable con la chica ya te diré. Pero sí, si por hacer tiempo. No, pero es que son realmente Estoy son interesantes. Seguro que alguien de esto que dice hoy voy muy ajustado de tiempo, que estuviese ahí jugando al Metal Gear 4. Que diga, aquí hay una cinemática tal de 45 minutos, esto hay que entretenerse. No, pero por ejemplo, conociendo... Este juego es orgásmico. Conociendo a Salva se pondría a hacer abdominales, que me vendrían muy bien ahora. ¿Dice a Salva Spin? Salva Spin, se ponía a hacer abdominales en los tiempos de carga del Need for Speed Hot Pursuit. Eso lo habrá hecho alguna vez. No, que lo comentó en un programa. Sí, sería el día que lo probó y yo creo que después se ha dedicado a rascarse las pelotas. Fue el primer día que vio cerveza, ¿no? Y el último. Bueno, ¿esto merece la pena o qué? A mí sí me está gustando. Es más, he renovado el alquiler. Hombre, para fan tiene que molar muchísimo más. O sea, a mí me han dado ganas de volver a jugar al terminar el 1, de volver a jugar al 2, el 3, que lo tenemos ahora gratis con el Plus en la PS Vita. Le tengo muchas ganas. Entonces, yo quería... Joder, no te miento. Fui a alquilar el Revelation de Resident Evil. Pero estaba alquilado y cogí este. Y digo, bueno, como es cortico, lo pillo. Y me está gustando lo que es la historia. ¿Va a pasártelo? Sí, sí, seguro, seguro. Es más, he renovado el alquiler. Tenía dos días y ahora estoy en 4. ¿En qué nivel de dificultad lo estás jugando? Lo puse en normal. Pues me lo aconsejó... Litos. Mi rubio, no sé, no me acuerdo exactamente quién fue. Dice que le costó mucho. A mí me está costando un infierno. Porque no entiendo... Tú eres un jugador que te gusta jugar en niveles duros. Me gusta jugar en nivel difícil en los juegos que entiendo. Pero en el Hack and Slash, que hay que memorizar los combos... Yo llevo una hora y media y todavía... Y sigo dándole XX, triángulo, XX, triángulo... En este juego es muy necesario memorizar los códigos. Porque mira, en God of War tú te pones a jugar y al final... Con que te aprendas el de la cadena giratoria, tiras para adelante. ¿Aquí es necesario eso? Yo creo que te lo pasas mejor si lo aprendes. Porque es muy variado, puedes conseguir mejor puntuación. Es que al final lo importante de este tipo de juego es cuando tardan 10 minutos en pasarte una pantalla. Es ver cuando sale una C o una D de puntuación. Cuando la máxima es la A, te jode. ¿Hay marcadores online? ¿Comparas con tus amigos? Sí, sí, sí, sí. ¿Y hay alguno de tus amigos que diga, wow? ¿Para qué? Si, si soy muy malo. Vale, vale, vale. Eso es cuando la quieren medir, ¿no? Y dices, bueno, ahí la esto tengo yo. Enseguida se va a poder encontrar muy barato. Esto enseguida se va a poder encontrar a 20 pavos. A ver, si te gustan los hack and slash. De importación, pero bueno. Si te gustan los hack and slash, yo creo que merece mucho la pena, porque es muy rejugable. Tiene el nivel fácil, medio, normal y difícil. Y creo que después tienes otro extra. Y tiene las misiones VR y jolín, que es que lo de la puntuación lo hace muy rejugable. Si te gusta Hack and Slash, es un imprescindible desde el punto de vista estético, que no es nada más que te puedo hablar desde el punto de vista, no conozco... No obstante, también es que para un fan, no me imagino un fan de la saga que se haya pasado todos los juegos que diga, no voy a probar esto. No, vale, hay que probarlo, es que no tiene pero sentido. Te lo pones, como voy a hacer yo voy a cambiar el nivel, me voy a poner en fácil y a disfrutarlo. A porrear, pero la historia está bastante chula. Okay. O sea, ya sé que no es de Kojima, ¿sabes? Sé que es de Platinum Games, bueno. Pero no, pero quiero decir que está muy bien influenciada con la saga, así que me Mira, interesa mucho. Te propongo un cambio radical, como el programa. ¿Hay un corte en modo katana? Te propongo un cambio radical. Veo que tienes aquí una lista de lo que quieres hablar. Impresiones rápidas de un título que ya hemos comentado aquí. Thomas Was Alone, así, rápido. Muy fácil, muy bonito. Lo quieres terminar porque quieres ver, te engancha, ¿no? La música, ese minimalismo de estética, es precioso, entonces, y quieres ver qué pasa al final, pero me parece muy sencillo. Es un juego muy fácil, pero es muy agradable de jugar. Sí, sí, sí, sí. Te sientes listo jugándolo. Y en la Vita se juega muy, muy, muy bien. Decir que Thomas Was Alone es uno de los títulos seleccionados para participar en el Humble Bundle 8, uno de los títulos que pagando el mínimo, pagando 80 céntimos, te lo llevaba en conjunción con otros 3 o 4 títulos. Y bueno, solo por esto ya merece la pena pagarlo. Y en PC se podrá jugar con mando, ¿no? También. Sí, sí, sí, sí. Pues, y lo bueno, no solo eso, sino que además te pones a jugar esto con teclas y no hay problema tampoco. Es sencillo, claro. Es que es muy básico. Sí, sí, es un juego minimalista súper chulo, ¿verdad? ¿Te ha gustado la música? Porque cuando hablé me dijeron, no has dicho nada de la música, que me parece excepcional. Yo creo que si no tiene esa música, yo creo que no nos gustaría tanto el juego. Yo creo que es lo que engloba todo, porque es muy sencillo, es muy básico el juego. Y la música también es muy sencilla, pero esto es perfecto. Ok, bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues estoy dándole la PS Vita. Ya te veo, madre mía, ahí es que a tope. He intentado jugar al Metal Gear ahí en plan, venga, 4 o 5 horas que tengo ahora tarde libre, voy a intentar y jolín, como me cansa bastante de la mecánica del juego, no la historia, al final acabo cogiendo la PS Vita, que tengo un par de cosillas. Una que me regalaron con el Plus, que me regalaron el Velocity, no sé si lo habéis probado. Y luego otra cosa que compré relativamente hace poco, el que siempre he querido jugarlo en PSP. Y al final lo empecé esta semana. Pude empezarlo con un precio de puta madre. ¿Cómo has dicho que se llama? Killzone Liberation. Bueno, pues nos van a hacer unas impresiones rápidas de ambos. Decir que Killzone Liberation ahora mismo está en oferta a 4 euros si... Vamos, en el store, es compatible con Vita, como has dicho. Pero si además soy usuario de Play, o sea, suscriptores de PlayStation Plus, está a 3,20. Está muy bien. ¿De qué va Killzone Liberation? Pues te lo voy a vender rápido. Es de los mejores juegos de PSP. Y esa frase que leí ayer es que lo dice todo. Es muy bueno. Es un juego que en vista... Bueno, me tienes que decir, ¿es isométrica o cenital? Tú que sabes, lo has visto. Es que yo no lo he jugado. Refiero, no, cuando es de arriba, cenital. ¿No? Pero es arriba un poco inclinado. O sea, que se ve... De tres cuartos que le gusta decir a Salva. Por los tres cuartos. Pero ahí me... Vale, ok. Sí, yo siempre le llamo isométrica esa. Y la cenital, la que se ve de arriba, como si fuera sensible, de arriba. ¿No? Ok. Es lo que pienso yo. Entonces, isométrica. A mí, ese tipo de cámara me encanta. Desde que jugaba en el ordenador el Little Big Adventure, me encanta ese tipo de cámara. Entonces... con eso me había ganado, ¿no? Un juego de acción que tiene cobertura, que es el toque estratégico, que manejas a tus compañeros, les mandas a los sitios. Es, creo que está basado en la historia del Killzone 2, entre el 1 y el 2, que el 1 fue de Play 2. Sí, creo que cubría algún hueco argumental que quedaba ahí en medio, y además con la ruptura esa completa de dejarse el first person shooter y decir, bueno, la PSP es la máquina que es, vamos a hacer algo competente, en vez de meternos en camisa de 11 varas, vamos a hacer una cosa que sabemos que puede manejar. Pues es un juego muñequito pequeño, ¿no? Que van de ¿Luce bien, de prácticamente? Sí, lo que pasa es que se nota bastante, jolín, estás con la PS Vita, tienes una pantalla espectacular, ¿no? Gráficamente se ve muy todo muy definido. Entonces, claro, al pasar en un PSP notas un poco la falta de definición. Pero con el filtrado lineal que tiene la PS, lo puedes poner, se ve muy bien. Lo único que noto en falta es la velocidad. O sea, el personaje va corriendo, pero noto como que va todo muy lento. ¿Sabes? ¿Pero eso es por carencias técnicas o por el ritmo? ¿O no estás seguro? No, es que no sé exactamente si... Es como la PSP, sabes que podías trastearla un poco y meterle más megahercios. Yeah. A lo mejor eso se suplía, pero es que claro, tiene tanta carga técnica ahí que a lo mejor... Se juega bien. Lo que pasa es que notas cuando no hay nadie en el mapa... Y tienes que avanzar, lo ves como que va muy lento. El domingo el personaje va corriendo. A ver, una cosa. Si la vista es así como dicen, medio isométrica, supongo que con el stick izquierdo te mueves normal. O sea, muy bien. ¿Cómo apuntas? A ver, con el stick izquierdo te dirige a los 360 grados, ¿no? Arriba, izquierda, tal. Entonces, si le das al cuadrado, disparas directamente a donde estés mirando. Es decir, si estás mientras andas, puedes disparar. O si te quedas parado, disparas. Apunta directamente a esa zona. Sí. Si hay un enemigo y se le ve la barra encima de su vida, ¿no? Él se gira un poquito, o sea, es como medio apuntado si está en esa zona. O sea, tú estás mirando a la izquierda y el tío está a la izquierda un poquito para arriba, automáticamente se gira para disparar a ese. Bueno, te avisa, ¿sabes? A qué personaje está señalando. Aún así, si le das al botón R, el gatillo de la PS Vita o en la PSP, El personaje se agacha y busca una cobertura. Si no hay cobertura, se agacha y te sale como la típica mira láser de la escopeta o de la pistola o de la metralleta, y entonces sabes perfectamente dónde está apuntando. Entonces, si te agachas, puedes girar con el stick izquierdo a donde tú quieras, sin moverte del sitio. Y también, si le das al botón L, si tú quieres disparar a la izquierda, pero claro, mientras te están disparando, no tienes cobertura, ¿no? Y te están disparando y quieres esquivar las balas y quieres seguir disparando en esa zona, pues le das al botón L, entonces el personaje se mueve hacia arriba, hacia abajo, y a la izquierda, a la derecha. Bueno, son 360 grados, pero sigue apuntando en esa, mirando siempre hacia ese frente. Okay. Así que, vamos, te da mucha variedad de jugabilidad. Está muy bien. ¿Los tiroteos son divertidos? Al final es un... Hombre, es que yo me lo he puesto en difícil, entonces es una putada. No te voy a mentir, he muerto bastantes veces, pero no lo he probado en normal, pero en difícil te cubre, esperas a que el otro esté recargando, a que veas que la barra suya se ilumina, como diciendo está visible, y le disparas. Tardan más de lo normal en vez de jugar en fácil, pero merece la pena. Una cosa, las primeras entregas de la saga Killzone son conocidas por la escasa variedad de enemigos. ¿Esto se ve aquí o hay variedad? Aquí tiene, me metí en el menú y tienes 8 enemigos distintos. Bueno. Sí, porque es que tiene multijugador el juego. Ya, y entonces, dicen claro, puedes mirar y, claro, tenía desbloqueados creo que 3 o 4 y 4 todavía bloqueados de los enemigos, de los Helgas. De los nuestros creo que tienes 4 nada más. Que bueno, está rico, que creo que sale en Killzone 2 sí, y sí, sí. 3, ¿no? Decir que hace poco me puse yo... Intenté empezar de nuevo Killzone 2. ¿Qué tal? Pues no me apeteció jugarlo. Me hice la primera pantalla, pero dije... No tengo ganas. Que los shooters ahora, si no te en da su día, recuerdo que Killzone 2 fue un espectáculo. Joder, sí, en su día, cuando salió, cuando era como... Digo, ¡madre mía! La Play 3 yo creo que ya no puede dar mate, ¿sí? Sí que podía, sin embargo, pero... Yo qué sé, tiene creo que los puntos de control en ese juego no están bien puestos. Porque hay algunos que son súper largos. De decir, venga, me lo voy a tomar con calma, voy paso a paso, voy matando a todo el mundo. Sí. Llega a una zona, se te complica la cosa, te matan y tienes que rehacer los últimos 10 minutos de partida. Eso ya sí que no me acuerdo. Y eso me toca la nariz. Ay, pues eso es lo que, bueno, eso es lo que está bien ahora. Yo sí, entre comillas, porque sí, porque los juegos de... ¿Eso es algún tipo de tendencia ahora entre los hardcore gamers wannabes como tú? No, pero es que sabes que te lo pones, vas hacia adelante, te mueres y has aparecido 10 segundos antes. Que ¿eso realmente... se trata? Coño, es fácil para todo. A ti no, es como el día de la marmota, pero sin tener que repetir el día. Yo creo que lo que te pasa con Killzone, fío, me pasaría a mí también ahora, es que a un shooter ahora, a un juego en primera persona le pides un poquito más que disparo. Que de antes nos gustaba mucho jugar a Call of Duty, a mí me gustaba mucho. Yo jugaba al Battlefield, al Battlefield. No te creas, una historieta sin complicaciones no me molesta. De hecho, en el último Medal of Honor me entretuve con una historia que era mediocre, pero me entretuve. Yo todavía cojo un shooter y soy capaz de disfrutarlo. Pero aquí me jodió lo de los puntos de control y dije... No me meto ahí, no tengo ganas. Últimamente estoy muy casual. Si no fuera porque ahora después de mis 15 segundos voy a poner el nabo encima de la mesa, me empezaría a preocupar. Pues yo, bueno, toqué el Crysis 3 hace poco y joder, agradecí que los puntos de control estuvieran lejos. Vale, otro juego que no voy a jugar. No lo jugué. No bueno. Te va a gustar. Entonces, ¿qué? ¿Recomendable? Yo lo voy a terminar. Y no tengo ninguna obligación, que sí, me encanta, me ha gustado mucho. A 3,20 si sois suscriptores plus y tenéis una Vita... Dura, tiene una duración de unas 8 horas, está bastante bien. Me está durando cada pantalla una media de 20-25 minutos y son 4 pantallas en 4 mundos, son 16. Bueno, calcular. Está bien para echar una partidilla justo antes de dormir. Sí. Aparte, es perfecta para la consola portátil, partidas de 20 minutos. Bien, feo, bien. 20 minutos en nivel difícil. ¿Hay monstruos finales? Por ahora no, por ahora no. Hay mucha variedad de pantallas de una a otra, porque la última, por ejemplo, que hice, tuve que rescatar a tres personajes VIPs. Ah. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué son los personajes VIPs? ¿Rescatar al salvo spin de Helga? ¿No? Pues el típico coronel, el típico político que han raptado y... Pero en esa zona está muy bien. Tienes pantallas que tienes que ir con tus compañeros y lo puedes decir, estate quieto aquí o acá. O sea, tienes varios sitios que no te quieto. Sí, el rollo táctico que has dicho. Puedes decir que te siga, puedes decir, tienes que curarle. Si no curas en 20 segundos, cuando caen, están, quiero decir, termina la partida, tienes que volver a empezar. Es de un punto de control. Los puntos de control sí que son a lo mejor 3 minutillos, tratar de encontrarlos. Combates en la tierra, ¿no? En el planeta tierra. O... Es que como son iguales, yo no entiendo mucho la historia. Tú combates por ahí. Es que lo leí, pero realmente no me sé mucho la historia. Creo que, igual, ¿no? Yo lo jugué, pero cuando salió PSP, creo que era en la Tierra, porque si era en Ternu y el 2, en el 2 justo cuando atacas el planeta Helgan. Y creo que ese es después del 1, entonces tienes que defender como la Tierra y luego ya pues en el 2 ya tira para... Pues le prestaré un poco de atención a la historia. Es que me estaba contando ahí los Helga. Me estaba intentando ubicar. Que tal. Igualmente tampoco hay mucha diferencia. Eso es lo típico que está ahí en los vídeos de inicio y dice: a tomar por culo. Si yo no quiero empezar a pegar tiros. Salía ahí un coronel y dice: ah, bueno, este es bueno. Y de repente salía como con el ojo un poquito rojo. Digo: pues tiene que ser malo. O sea, pero no entendía mucho la historia porque, claro, no soy seguidor de la saga. Ok. Recomendado. Bien. Y tienes también una cosa que ha caído en el plus del mes pasado. Sí. Dije, bueno, tampoco voy a estar comprando todo, ¿no? Digo, voy a probar cosas que nos regalan. Hombre. Estaba probando el Nike Underground, estaba probando, bueno, el Limbo, que nos cayó ayer. ¿Te acuerdas que...? Sí, que, bueno, yo comentaré cuando me lo pase. Me voy a esperar un poquillo, porque me falta nada. Es un juego súper corto. ¿Te está gustando? Tiene su punto. Sí, guay, ¿eh? La Vita está bastante bien. Sí. Y entonces, claro, vi que regalaban el Velocity. Entonces dije yo, bueno, esto tiene que ser... ¿De qué va Velocity? Digo, pues no lo sabía. Trepidante. No lo sabía. Vi una nave y digo yo, pues esto tiene que ser el típico Cinemora, el típico juego de disparo, ¿no? Del el 1947, el avión y tal. Uh-huh. Y efectivamente, era una pantalla de scroll vertical, tiras para arriba y tienes que ir disparando, matar a los enemigos y coger las típicas cápsulas, los power-ups que te van ofreciendo. Al mismo tiempo, yo lo he tocado un poquillo. También una de las cosas importantes que te ponen es que mientras matas enemigos tienes que salvar supervivientes que estaban por los niveles dispersos, ¿no? Sí, que tú lo ves y más que supervivientes parecen como bolitas azules, ¿sabes? Que realmente, sí. Bueno, soy más grande que yo, como los cojo, pero es curioso, ¿sabes? Cuando es una cápsula de salvamento. Pero que es más grande que tú, ¿sabes? Que lo vas recogiendo, ya. Es curioso. Sí. Pero bueno, los enemigos también son enormes y no te disparan, te disparan muy poquito, o sea que tienes una pedazo de nave que te cagas. El juego, la verdad es que son 50 pantallas y... Son corticas las pantallas, ¿eh? Son corticas, sí. Tienes que hacerlo... Para conseguir el oro hay algunas que son menos de un minuto. Menos de un minuto y es complicado hacerlo. El rollo es que tú puedes hacerlo al ritmo más o menos al que va la nave, pero también puedes pulsar una tecla para que la cosa coja una velocidad... La R. Grande. Grande. Bueno. Para mí no es grande. O sea, si quieres conseguir el objetivo del oro, tienes que hacerlo... todo el rato con esa tecla pulsada o bastantes zonas. Lo que pasa es que entonces no puedes conseguir todas las cápsulas, o no puedes matar a todos los enemigos, o no puedes hacer el desplazamiento temporal, creo que se llama así. ¿De qué va eso del desplazamiento temporal? Claro, es que según va avanzando cada 3, 4 pantallas, incluso 5, te van añadiendo algo más. O sea, yo al principio del juego decía, uy, qué sencillo, sí. Esto para adelante, tal. Digo, la única dificultad es conseguir el oro en vez de la plata que estoy consiguiendo, tal. Digo, esto es muy sencillo. ¿Qué pasa? De repente te ponen en el cuadrado, hay zonas en que lo que es un... como entras en una zona que no puedes avanzar, ¿no? Pero más adelante hay otro hueco. Entonces, si le das al cuadrado, te sale como una retícula que tú la manejas con el joystick izquierdo, tu nave en ese momento está parada, que tú estás manejando con tu nave con el joystick izquierdo. Si mantienes el cuadrado, dejas de manejar la nave y tú la retícula la puedes mover por toda la zona de pantalla. Eliges una zona, la retícula está roja, en esa zona no puedes entrar. Si sale blanca, sueltas la del cuadrado y se te transporta directamente a esa zona. Eso, así, cuando vas lento, no supone mayor historia, pero si tienes que ir a toda pastilla... No puedes. Porque... Eso no pasa. Pero bueno, ¿esa es la velocidad? Ah, pero es que yo no coordino el botón R y el cuadrado a la vez manejando. No, es bastante complicado. A nivel estético es muy sencillo el juego. Sí, totalmente. Pero demasiado sencillo. Como te comentaba... se ve muy bien en la PS Vita. Es más sencillo, pero tiene una definición muy buena. Sí, pero a nivel artístico es hasta flojo. Nada. Los enemigos son rojos o verdes y las bolas son rojas o verdes. Digo, habrá alguna diferencia. No, es que le han cambiado un poquito de color para darle un poco de vida, pero es muy... yo creo, un juego indie. Pues tiene que serlo. Sin embargo, cosas curiosas. Yo no creo que el precio de esto sea muy, muy grande cuando salga a la venta. Me parece que serán unos 10 pavos. Pero cosas curiosas... Pues pensaba que era un mini. No, aunque parezca un mini, tiene trofeo... Es que tiene una jugabilidad muy buena de mini. Tiene trofeo de platino. Sí, no te dejas de dejar... Tiene muchos trofeos y muy difíciles. ¿Hay alguno curioso que haya encontrado aquí? Ayer, me digo, bueno, voy a investigar un poquito, ya que voy a grabar con vosotros, digo, voy a mirar los submenús. Me meto y de repente hay un menú que pone minas, y yo... Mina, digo, bueno, pues será otro tipo de forma de jugar. Coño, el buscamina, ¿eh? Con dos cojones. Un buscamina ahí. Buscamina es mi juego favorito. ¿Es tu juego favorito? Sí, me encanta. Fío, no me cansa ese juego. Me encanta. Cuando vas por ahí ligando con las friki y tal, le dices. Yo le clavo la bandera y se explota. Es el buscamina. Claro. ¿Alguna caída a tus pies gracias al buscamina? Hombre, tú imagínate la situación, ¿no? Que de repente estás y pones tres. Entonces tienes la izquierda, adelante y la derecha. Una de ellas tiene la bomba. Tienes que saber cuál es. Cada una tiene la regla, tienes que saber cuál es. ¡Joder! Bien. El Instituto de la Mujer se frota las manos con nosotros. Si tuvieses que decirle a alguien... si tuvieses que ligarte a una tía, a una friki... A una decirle, friki. Decirle cuál es tu juego favorito. El sábado. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Qué le diría? Si me pregunta a mí. Sí, claro. Vamos a conocer tu secreto. Bueno, vicioso diría que el teto, ¿no? Sí. Bien. A ver, siguiente. Vos empezás así a hablar de con todo el mundo. No, a ver, es tuyo. Pero, ponte ahí sensible. El Tetris. O el Super Pan. Okay. Para ligar a una tía, el Tetris o el Super Pan. Sharin, ¿tú qué dirías? Mi juego favorito. Aunque no lo es. Para ligar, no para ligar, para ligar. Una friki. Huh. El League of Legends. Madre hay, mía. Hay una en mi clase si que. Si yo soy una friki, hay una en mi clase, corriendo. Hay una en mi clase que. A lo mejor no somos los suficientemente no. friki, ¿eh? Que sepas que hay una en mi clase que es 7 veces o 4 veces mejor que yo League of Legends, ¿eh? Te lo digo yo. ¿Y está buena? Nah, normal, normal. O sea, no es que ni es fea ni. Bueno, sí, ya es un logro. Es besable, sí, es besable, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno. Yo creo que empezó a jugar a League of Legends por ella. No, no. ¿No? Bueno, yo. Entonces, como no está Fermín, que ahora mismo no podemos. Ha ido a comprarnos una cervecilla buscaría, y tal. Buscaría alguna para hacerle un buen combo, ¿no? Claro, seguramente. A ver, ¿yo qué diría? No, Fermín buscaría el platino. Yo, ¿sabes cuál diría? Silent Hill 2. La historia de un hombre torturado por haber perdido al amor de su vida. Que se va en Cadios, al pueblo más lejano, oscuro y siniestro que hay. Y de repente empieza a reencontrarse con todos los recuerdos que tiene alrededor de eso y se abraza al dolor. Dios. Hay una búsqueda aparte, introspectiva. Aparte de ser friki, esa tía es culturalmente inteligente, ¿eh? Hombre, claro. ¿Te crees que aquí nos vamos follando a cualquiera o qué? Pues yo estoy bajando el nivel, ¿eh? Estoy bajando el nivel. Me voy con Sari un momento a su instituto. Dios, chacho. Al instituto y al calabozo después. Eso, tío. Te iba a decir, digo, si me acabo de dar cuenta que tengo 26 años. Bien, bien. Bueno, a ver, ¿algo más que quieras incluir en tus 15 segundos? Pues nada, antes de ir a la cárcel, me gustaría hablar de. Bueno, te comento al final, Velocity. Hostia, venía con toda la intención de decir que no, pero la pantalla 12, 13, 14, o sea, va mejorando porque van metiendo habilidades. Es divertido. Y merece la pena, ¿eh? Merece la pena en momentos de esos de cafetería no, en que tu novia... Yo 10 pavos no pagaba por él. En momentos de cafetería que tu novia se va a la cenia y se tira 4 horas comprando ropa y tú te quedas en la cafetería, merece la pena pasarlo. Gratis, yo no pago por él. Hay mejores cosas. Ya. Es que eso era, más... ahora tal y como está la cosa... No, aparte muchísimos juegos ahora, feo, no sé si es por el Plus o lo que sea, que hay muchísimos juegos o muy baratos antes que esto y merece la pena. Sí. O sea, sí. Yo tengo... Pero si lo tenéis y queréis algo para desengrasar entre un lanzamiento gordo y otro, este puede estar bien. Sí, pero tenéis que pasar la primera hora. Después de la primera hora os va a gustar. Si no aguantáis... Es un juego que se va abriendo. Sí, mejorando, sí. Sí. Pues me gustaría comentar dos cosillas. Venga, a ver. Porque como esto de los 15 segundos, tenemos que hablar de lo que has visto también, ¿no? Y de lo que has escuchado, ¿no? Ahí, libertad. ¿Qué prefieres que te hable? De lo que estoy enganchadísimo. Venga, pues háblanos de tu droga actual. Pues mira, como tengo que motivarme para entrenar, estoy, no paro de ver a Hanicus, a Spartacus, a Griso, a Enomao. ¿Sabes quién es Enomao? Uh-huh, vaya, mía, vaya negro. El negro, el del látigo, el azotador. Ok, bueno, entonces estás viendo ahí la, le llaman la serie el de Spartacus. Spartacus, me vi la primera temporada. Cuéntanos, ponnos en situación, ¿de qué va Spartacus? Pues Spartacus es en latín Spartaco, ¿vale? Spartaco fue un gladiador, está hablando históricamente, un gladiador que se rebeló contra los romanos, pero los gladiadores eran esclavos, y movilizó un ataque hacia los romanos para buscar la libertad de esos esclavos. Bueno, eso es una referencia, que si soy amante del cine, del buen cine, Stanley Kubrick hizo una película de encargo que es Spartaco. ¿Qué tiene en común con Spartaco? Con Kirk Douglas. Kirk Douglas, macho, es verdad. Bueno, pues estos están mejores. O sea, estos son de la época del 2012, ¿no? Que están más musculosos, sí. Más depilados, ¿no? Están bastante buenos, sí. Están bastante buenos, aparte de que salen... Bueno, es una serie de días buenos. En esta serie dicen que hay mucha sangre y muchas tetas. Mucha sangre, muchas tetas, muchos penes, muchos culos. ¿Hay penes directos? Muchos penes. Hay un tracio. No, el hispano. El hispano tiene... Madre mía. Yo entiendo por qué no vuelvo a ver la primera temporada. Es que te intimida. Es incómodo. A mi novia le gustaba mucho esa serie. Totalmente. Okay. No, pero las tías... El sexo es bastante... No llega a ser porno, pero sí que... Ves de todo. ¿Hay penetraciones directas? ¿Eso hay dobles penetraciones? No, no se ve. Eso es porno. Eso es erótico totalmente, okay. Pero sí se pero ve sin embargo, el doble penetración. Doble penetración. Juego erótico. ¿Sabes? Los típicos romanos con las pollas esas de consoladores. Chicas con consoladores. No sé si lo estoy vendiendo o no lo estoy vendiendo. Pero que la serie está muy bien. La trama está muy bien. Y va. A ver, el tema es que después de la primera temporada. No es un spoiler, es la puta vida real. El actor enfermó, ¿no? Tuvo un linfoma de Hodgkin o alguna cosita de esa, ¿no? Un cáncer, vamos. ¿Y murió? Y entonces, mientras se pensaba, mientras se iba a recuperar, no sabían si se iba a recuperar o no, hicieron una precuela. O sea, iban a hacer rodar la segunda temporada, pero dijeron, bueno, vamos a esperar lo que pasa porque este actor lo triunfó. Vamos, de un actor que no era famoso a conseguir una fama internacional que te cagas. Y entonces le hicieron mientras una precuela. Entonces, claro, yo, el craso error mío, que pensé, digo, claro, si no está este actor, la serie va a ser una puta mierda. Perdona, la serie la hace un director, la hace una producción, la hace un equipo de 5, 10, 100 personas. Que un actor no se nota mucho que gana la pantalla, pero joder. Pues hablando con Richard Sharp de Mala Compañía, me comentó que no, que estaba bastante bien. Entonces me puse la precuela, que era una miniserie. Las temporadas son de 13 capítulos, la precuela era de 6. Okay. Y es de algo que pasó antes con los mismos personajes, pero también había llegado Spartacus a la villa. Okay. Pero luego ha habido una tercera temporada después de que el actor pereciera, ¿no? Entonces el actor, pues mala suerte, falleció. Que por cierto tengo que recomendar. Todavía no ha salido. Salió el actor mientras estaba malucho. Uh-huh. Se cogió con una directora y se grabó su tratamiento contra el cáncer. Él no sabía si iba a morir o iba a salvarse. Pero el objetivo de ese documental se llama Be Here Now. Uh-huh. Estaré aquí ahora, ¿no? Estoy aquí ahora. No, uh-huh. Estar aquí ahora. Y entonces ese documental salió por Kickstarter y se consiguió los 200.000 euros que necesitaba. Y en breve se va a salir a los festivales y todo eso. Entonces merece la pena porque no es una historia triste, es una historia de para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente a tratar mejor, a vivir ese camino de ese tratamiento. Ya sea una cosa u otra. Okay, y entonces, claro, ya pues te pones con la segunda temporada real, o lo que sería la tercera, y con otro actor. Con otro actor, porque no te voy a contar qué pasa la primera temporada, pero sí que necesitaban ese actor. Y me estoy enganchando, ¿no? Veo uno o dos capítulos diarios y está muy, muy bien. Le muy violenta, muy sangrienta, mucho sexo, pero en la trama está muy, muy bien cómo cambia la cosa de un capítulo a otro, cómo son tan hijos de puta. La gente. Pues, hay gente mala. Y lo que puede hacer la gente que es buena, pero lo que puede hacer por sobrevivir. Uh-huh. Espectacular. Pregunta frívola para desengrasar un momento. ¿Te ha llegado a poner caliente en algún momento con algún capítulo? Tengo un grupo de WhatsApp que siempre aviso. Digo, estoy viendo una película, una serie y ¡pa! Tengo quemaduras de tercer grado en el pene por culpa de esta serie. Madre mía. Wow. ¿Tienes crema? Déjame en paz. No, pero que es que, joder, me pongo muy malo. O sea, me pongo malo porque me acuerdo de mi novia que veía esa serie con ella y me jode. Pero es que me pongo malo porque veo a la rubia, a la morena, a la pelirroja, a la gala, a la... Uf, están... Ah, Sergio, hay que sacarte por ahí. Hay que pasearte. Sergio SV, para quien sí, no lo negro, sepa. Sí, estoy como un Miura ahora mismo. Sí, bueno. Y guarda ya los cuernos por ahí, debajo de la mesa. Y ya después, intentando rebajar este empalme, hablamos de... He estado escuchando mucho podcast. Porque, claro, he estado conduciendo mucho. ¿Algún descubrimiento? Pues, claro, escuchando a lo que me comentaste, ¿no? De que iba a ir Salva Spin a hablar de lo del Luigi Podcast. Entonces dije, hostia, pues voy a escuchar qué tal lo hizo Salva. Me cago en la hostia, qué ganas más. Me dieron de decir, coño, yo quería haber ido, estaba guapísimo, una entrevista súper chula. Yo, claro, soy muy tímido y eso, y joder, me gustó mucho cómo lo hizo Salva. Y joder, el presentador, digo, ¿este quién es? Pues he escuchado, tiene 9 o 10, y me los he escuchado ya todos. Uh-huh. La entrevista a Isaco de Game Over, y entrevista Altamir de Fase Bonus. O sea, está entrevistando a lo, como le llaman, al ilustre Claude FRN. Ese fue el primer podcast que hizo, sí. De que salía en Proyecto Chromati y intenta no hablar con los directores del programa. O sea, intenta hablar con los secundarios, que sin ese secundario... Es jodido a veces escuchar ese programa, escucharlo siendo director de un programa. Sí. Porque está muchas veces que dices, pero cabrón, que no has dicho esto, pero... Bueno. Sí. El Salva dice cosas muy buenas y la caga varias veces, pero bueno, es que así Salva, es genial. ¿Es Salva? Es Salva. Estuvo muy, muy, muy divertido. Por eso digo, me dieron ganas de decir, ay, esto lo sabía yo. Pero bien, muy, muy aconsejable. Y nada, sigo escuchando En Mala Compañía y dos descubrimientos que me dijo Richard de Impro Podcast e Impro Gamer, que son los mismos, solamente que uno está especificado de videojuegos y otro son el típico de con un apartado de tecnología, lo que es Impro Podcast, tecnología, historia, que eso es lo mejor de todo, las historias de ellos, y te ríes bastante. Y luego me he puesto al día con Fase Bonus, que hacen unos programas retro buenísimos, muy, muy, muy buenos. Bueno, pues también muy buenos tus 15 segundos de gloria, caballero. Yo creo que las cervezas más o menos se tienen que haber enfriado, o eso, o vamos a cruzar los dedos porque Fermín llegue pronto. Tengo mucha sed. Bueno, vamos a darle el turno al señor Shani. Me ha encantado conocerte. Igualmente. No, no lo hemos visto todavía, ¿no? Todavía no. Y me has dicho blanco, me cago en todo. Bueno, tú estás acostumbrado ya a esto, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que toca ahora? Pues mis 15 segundos de gloria. Vale, dale caña. A ver, ¿por qué quieres que empiece? ¿Por lo fuerte o lo más flojo? Pues vamos a empezar por lo flojo, ¿quieres? Bueno, sí. ¿Tú qué prefieres? Yo empezaría por lo flojo, porque sé que con lo fuerte nos vamos a liar. Hablar. La última vez que vine dije que estaba viendo la serie de Naruto, Naruto Shippuden. Sí. Sigo viéndola, que son muchísimos capítulos, son muchísimos y siguen sacando muchísimo. Y entonces, pues mi amigo Packer ahí tiene, hay tres juegos, ¿no? Bueno, hay cuatro, pero me dejó los dos primeros, ¿no? ¿En qué plataforma? En Play 3, que era el Naruto Ultimate Ninja Storm 1 y el 2. Pues me pasé los dos, aun sabiendo lo que iba a pasar, porque están basados, el uno está basado en la, el principio de la historia, y el segundo es, viene después, que hace poco iba por el segundo más o menos. Mira lo que te he preparado por si te lo quieres llevar. Ah, pues mira, luego. ¿Qué este estamos viendo? Naruto Rise of a Ninja. ¿Este lo has jugado o no? No, pero este es de equipo solamente. ¿Ah, exclusivo de equipo? Sí. Qué bueno. Pues juega el uno. Que bueno, es que la putada es que ya sé lo que va a pasar, ¿no? Porque ya has visto la serie y ya sabes lo que va a pasar. Y otra putada bien gorda es que no hay trofeo. Entonces lo jugué por diversión. Y de hecho me lo pasé. Y la verdad es que el 1 lo sacaron cuando salió a lo mejor la PlayStation 3, año 2007 o así, 2008. Y se nota bastante que es recién sacada Play. Se nota, ¿no? Se nota bastante. Y el juego, pues bueno, pues te explica cuando es pequeño hasta cuando termine la serie de Naruto. Está Naruto y Naruto Shippuden. Bueno, que ya lo expliqué la última vez que vine. Sí. ¿Pero de qué va, fío, ese tipo de juego? ¿De qué? Yo lo mismo, este de pelea. O sea, tipo... ¿Como Street Fighter? No. Bueno, es que yo no conozco. Para que te hagas una idea, no sé, haber jugado a los Budokai, a los Dragon Ball. Budokai Tenkaichi. Que es como un círculo. Jugaba en la Super Nintendo. Te puedes mover en 360 grados. La derecha, izquierda... Pero combate uno contra uno, ¿no? Sí, uno contra uno. Pero tienes también un equipo de dos. O sea, son... Tú llevas a un personaje y con el R1 y el L1 llamas a los refuerzos. Que a lo mejor aparece tu compañero y le mete un puñetazo y se va. O así, o uno te cubre y todo así. ¿El enemigo también puede hacer eso? Sí, claro, también tiene un equipo. Y... Pero eso está también en el 3 y en el 2, en todo. Y bueno, pues... Realmente, lo único sí que tiene bueno el juego es que puedes ir por la villa, por el pueblo de Naruto, por su villa, la villa de la hoja, y puedes darte vueltas, coger rollos. Es entre combate y combate. Sí, el digamos que, o sea, el juego no es muy largo. Lo que pasa es que hay mucho relleno en el sentido de que tienes que conseguir estrellas que se consiguen con misiones secundarias. Y entonces, cuando vale, tú tienes ciertas estrellas, puedes realizar una misión principal. Entonces, pues es un poco relleno también, eso es un poco coñazo. Y encima de todo, la trama principal no es que te la expliques muy bien. No hay muchos vídeos, muchas cinemáticas. La batalla final de cada capítulo, pues cada como por capítulo, está muy bien hecha. Pero ya te digo que las misiones secundarias son un poco coñazo. Pero bueno. Vale, entonces... También es así en plan minijuego, de ir saltando de... Calando un árbol, saltando de árbol en árbol, esquivando obstáculos. Está bien eso. Pero entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Que está enfocado a un público infantil o no? O es complicado. Es que depende, infantil o no. A ver. Quien siga la saga es para la gente que sigue la saga realmente. Vale, que no es fácil el juego, ¿no? Sino que es. Que, hombre, que es un juego de. No sé, por ejemplo. Que no es un RPG. ¿Sabes? Que lo típico es. No, claro, que yo no conozco. No, sin faltar no, respeto. No conozco Naruto. No. O sea, yo tengo 32 años, veo eso y digo, ah, pues son dibujos, ¿no? Es tipo Dragon Ball. Vale, es que o sea, Dragon Ball, para mí, si lo he visto. Se supone que hay tres grandes series en el. Sí, japonesas que son One Piece, Dragon Ball y Naruto. Vale, entonces, vale. Por ejemplo, si sacan Dragon Ball y a ti te gusta Dragon Ball y te pones a jugar a Dragon Ball, pues... ¡Mamón! ¿Y Bleach? Bueno, Bleach, no sé. ¿Y Bleach? Esas son las tres grandes. Ah, vale, vale. Pero Pokémon no. Pokémon no. Vale, ¿cómo es que no? Pokémon ha generado muchísima tres... más pasta que esta puta mierda. Las tres favoritas son esas tres. O sea, ya está. ¿Tus tres favoritas? Y la de la mayoría de la gente. ¡Viva los comentarios sesgados! ¡Viva! Vale, ya me he hecho una idea, más o menos. Y de hecho todavía la serie es que no ha terminado, o sea... Yo jugué esos dos primeros juegos porque así no me hacía spoiler. Y digo, pues mientras que veo la serie y la sigo viendo lo que es el anime... ¿Por cuántos capítulos llevas? Voy por a lo mejor por el 200 y pico de Shippuden. ¿Pero has visto 200 y pico seguido? No, bueno, seguido, más que así. ¿Desde empezaste al principio, desde el 1? Sí, hasta el 200 y pico. ¿Cómo? Pero antes habían 200 de cuando es pequeño. Está Naruto, que son 200, y luego Naruto Shippuden, que totalmente que es un poco ya cuando crece, que son... O sea, que llevas 400. En total, sí. Y todavía sigue la saga, ¿eh? O sea, sigue... Pero todavía no ha terminado, siguen creando capítulos. Cada semana saca... O sea, hay enlaces que están subtitulados al español. Sí, vale, sí. Cada semana sacan en el foro. Y sigue habiendo relleno. Vamos, sí. No te voy a preguntar si te gusta o no, vamos, parece que sí, ¿no? la serie sí, el juego del 1 no mucho, el 1 me ha defraudado un poco. Vale. Entonces luego, una vez pasado el 1, me dejó mi amigo el 2, que ya está mejor. Porque la trama principal ya es menos coñazo, ya no puedes decir libremente, entre comillas, porque el otro es... Tú vas por la vía de la hoja y te mueves como quieras, saltando edificio en edificio. Sí. En este es para que te hagas una idea, tipo, no sé cómo decirlo, tipo Final Fantasy, que hay como una zona y tú te puedes mover y vas a otra zona y es como una imagen. La cámara no se mueve. Sí. Y vas moviéndote y vas cambiando de zona. Uh-huh. Y puedes viajar a otras villas y demás. Pero el juego es más de pelear y de que la trama te la cuenta. O sea, tal y como es. Vale. Más está muy bien. Más centrado en el combate únicamente, sí. Y luego la cinemática. Sí, encima de todo la cinemática y lo que es el tema de las conversaciones. Hay muchas conversaciones que dicen exactamente lo mismo que dicen en la serie, que bueno. Sin ver la serie... ¿Está doblado? ¿Los dos que has jugado están doblados al español? Subtitulado. Te puedes poner las voces en inglés o en japonés. Yo me las pongo en japonés. Olé. Y la verdad es que el 2 está guapísimo, o sea... Está muy muy guapo, las peleas y batallas muy épicas. La verdad es que si la digo a lo mejor hago spoilers, pero... Pero bueno, pero no voy a decirle. Pero vamos, que están muy bien, están muy bien las peleas. Pero está, vamos, se basa totalmente en la serie. Entonces, claro, no, mejor que no comente. No, el 2 es cuando es el principio de la serie de Shippuden hasta Pain. Uh-huh. Y va desde el principio hasta Pain. Y los combates, quiero decir, la jugabilidad como es muy complejo los combates o lo ves fácil. Es como el 1, realmente. Cada personaje tiene sus habilidades, ¿no? Si coge a Naruto, pues tiene su Rasengan, que es una técnica que es tipo Kamehameha. Es como una bola que tiene en la mano y te da y sales tú volando. A lo mejor su maestro Kakashi, que es uno de los favoritos, tiene un rayo en la mano que también te atraviesa y cosas así, no sé. Puedes tirar Shuriken, el equipo, tienes también el Chakra, que es tipo un ejemplo de Dragon Ball, que recarga el triángulo. Y entonces con eso haces técnica oculta, le das triángulo, círculo. Vale. Y luego haces triángulo, círculo y haces la suprema, que cada personaje tiene su propio ataque. Cuando estás peleando, ¿sabes el típico ese de por uno, por dos? O sea, los combos, ¿sabes el típico combo o qué tipo? Ah, sí, pone el lado no sé cuántos golpes. Y cuanto en el uno, cuanto más golpes le das, vas cagando como más poder en tu... Uh-huh. Tienes como una especie de barra al lado de tu vida. Vale. Que es como que cuando la aumenta al tope sale así como fuego. Uh-huh. Y quita mucha más vida y eres casi imparable. En el cada personaje, por ejemplo Naruto, que tiene el zorro metido dentro, cuando te queda poca vida te puedes transformar y dependiendo de qué personaje lleves, qué tipo de Naruto lleves, pues si lleva Naruto modo sabio, pues te transformas en el de 7 colas. Si él lleva otro, pues en otro tipo, depende. Vale. Esto es como... Claro, es que yo juegos de pelea, Street Fighter y poco más he tocado. Esto tiene tres tipos de puñetazos distintos, medio, flojo, fuerte... No, tú le das cuadrado y los combos son cuadrado, tu rato, pero con el joystick para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. Esto de los jugadores es muy sencilla comparado con... Sí, no es muy difícil. En el 3, que todavía no quiero hablar, jugar la demo, pero cuando lo empiece... Tiene una novedad que es más táctico porque tú tienes como unas maderas, ¿vale? En la serie hay una técnica que es la de cambiazo. Que a lo mejor te pega un puñetazo, pero es uno falso y a veces como un tronco. La tienes que cambiar. Pues ahí tú tienes como varias barras, ¿no? Entonces cuando uno te va a golpear, le das al L2 y te pone detrás suyo. Entonces tú le pegas al otro y el otro te puede hacer lo mismo. Pero tienes que tener cuidado porque si se te vacía ya, el otro te limpia seguro. Porque te rompe la defensa y te limpia. Pero cuando te matan, ¿Sigue, vuelve a traer el mismo combate o tienes que puedes ir cambiando la zona a otro sitio? No, vuelve, le da reintentar y ya está. Hasta eso es. Sí. Hasta que termina. El juego está bien, encima todo. A nivel de trofeo. Hombre, cuesta conseguirse el platino en el 2, cuesta. ¿Por qué? Porque tienes que conseguir muchas todas las misiones secundarias, el online. Y hay. ¿Qué más tenía que conseguir? Pero rollo, que tiene online son, también. Hostia, el 2, sí. No me había caído. Bueno, el 1 creo que también tenía, pero. ¿Hay alguien en el online? Sí, mucha gente. Mucho en el 3 sobre todo hay bastante gente. Por lo menos en Play 3. Play 3 mucha gente. Y está bastante bien. Hay mucho friki, porque la gente que juega normalmente se dice mucho, pero bueno. Porque a lo mejor la gente como vosotros que lo probáis dice, bueno, lo toco un poco y ya está, y lo dejo. Mm. Pero a la gente que le gusta, pues le dedica su tiempo. Pero no, bueno, habrá que probar la demo, ¿sabes? Sobre todo para ver un poco cómo y ya, se por ve. Eso ya como... Me llama mucho la... A ver, cómo, hacer una serie de animación, ¿no? Se verá en la consola muy bien, ¿no? Sí. Y luego ya, pues en el 3 ya es, después de Pain ya hasta... Pues yo creo que en vez de jugarte de todos estos que son iguales, te tienes que coger el Naruto Rise of a Ninja, que tiene ahí un componente sandbox chulo. Sí, es como, tiene es muy como, buenas críticas. Es como el 1, creo más. Tiene muy buenas críticas. Y el 3, pues estoy ahí ya que me lo voy a empezar. Lo que pasa es que cuando juega el 3, que ya es el. Por donde voy la serie de anime, es el principio del 3. Ya lo que ocurra en el 3 ya no lo sé. O sea, ya me va a hacer spoilers, pero bueno. ¿Tú qué prefieres? ¿Ver la serie o jugarla? No, me voy a pasar el juego. Después de las sofás, me voy a pasar el 3. Hostia, vaya cambio. Sí, sí, sí. Necesitas desengrasarte. Después de jugar ahí. Hombre, he pasado el nivel 2. Pues, el problema del de las sofás es que. Bueno, yo creo que le vas a dedicar tiempo, ¿no? Madre mía. El problema de las sofás es que en el próximo programa me parece que todo el mundo va a hablar de lo mismo. No lo sé. Yo si lo pido de alquiler, sí. Que me da rabia, tío. Bueno, pues. Voy a meterle mano en cuanto caiga. ¡Pum! Yo voy a intentarlo. Otro juego que estoy a mitad. Me lo estoy pasando ahora mismo y que me queda poco. Es el Sly Cooper, Ladrón en el Tiempo. Aquí me meto yo. Venga, a ver. Yo lo he tocado en PlayStation Vita. Para la gente que no lo sepa, yo soy gran seguidor de la saga. Porque cuando salieron en PlayStation 2, no sé cuánto tendría yo, a lo mejor. 13, 14. Pues yo vi el 2, yo no sabía ni que existía el 1. Y cuando salió el 2, un amigo mío se lo compró, fui a su casa y dije, hostia, qué juego más guapo, ¿no? Y al final me lo pillé y el 2 me lo pasé unas 12 veces. O sea, sin exagerarte. Madre mía. O sea, fíjate si me iba a gustar. Ya me era ese tiempo que esa época que jugaba al Pro, al Sly, al WWE y poco más. Y luego pues eso, jugué al 3 que era un poco más malo, pero bueno, también me gustó bastante. Y ya pues por fin... Una vez que terminó el 3, se supone que iban a sacar un 4, que era con una máquina del tiempo, porque al final salía la tortuga Bentley con una máquina del tiempo, y oye, pues podrás viajar al pasado o al futuro. Y finalmente, pues han tardado en sacarlo, pero aquí está. Bueno, a ver, este título ha sido lanzado a precio reducido, y es, como tú dices, la cuarta entrega de las aventuras del mapache Sly Cooper, que debuta... En esta generación de consolas, casi al final. Al final. Este es un título que ha llegado a precio reducido de 40 pavos en su versión de PlayStation 3 y cuenta con una versión idéntica en PlayStation Vita con una diferencia, que es que en Vita sale por 25 pavos. Sí, ¿qué pasa? Si te lo compras en la Play 3 también te viene el código para... Te viene un código para descargártelo y... Ya tienes las dos. Dos en uno. Según los desarrolladores, lo de que haya salido a 40 pavos no tiene que ver con la calidad final del producto, sino con el hecho de que querían que su juego fuese más accesible al público en los tiempos que corren. Sí. Entonces, bueno, el juego aprovecha el rollo de que lleve las dos versiones. La versión de Play 3 es que tiene cross-buy, que quiere decir que lo compra y lo puede utilizar también en el sistema en PlayStation Vita. Tiene crossplay y cross-save, que quiere decir que tú puedes jugar una partida en tu PlayStation Vita una tarde o una noche antes de dormirte, salvas en la nube y luego metes el disco en tu Play 3 y puedes seguir en el salón al día siguiente. Entonces, eso es el cross-save. Eso es el cross-save. Pero el crossplay no puede ser que le des al pause... En la Play 3 y puedas seguir en la PS Vita. Yo no lo he probado porque solo tengo la versión de Vita. Vale. Entonces. Pues. A ver, ¿qué más cosas me puedes decir de esto? Que no está desarrollado por su anterior estudio. que no recuerdo el nombre ahora mismo. Sé que son los del Infamous. Que es que ahora mismo no recuerdo el nombre. Sé que esos no están ahora mismo, no, o sea, no han desarrollado este juego. Lo ha desarrollado otro estudio que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llama? Sacred Punch. Sí, ese que hizo de Sly. De hecho, si juegas al Infamous, el protagonista tiene el símbolo del Sly en la mochila de la espalda. Qué bueno. Y este es como una especie de mono, no me acuerdo. Bueno, el título este está bien considerado. Ahora tú más o menos miras las medias. A ver, bien considerado según Metacritic. Tiene un 75% de varias medias. Sí. Bueno, parece una puntuación correcta. Decir que las dos versiones, la de Play 3 y la de PlayStation Vita, son idénticas. Son verdaderamente, sí, sí. Tú ves una, ves otra y dices, oye... Gráficamente es que el juego no exige mucho, es lo que es. Es un juego de dibujos animados, muy cartoon. ¿Mantiene el estilo visual con respecto a las anteriores entregas o cambia un poco el diseño? O sea, lo mantiene. Lo que pasa es que ha mejorado las texturas porque se nota que es otra generación, el personaje ha mejorado así los pelos de los brazos, la cola y un poco el entorno. Pero vamos, que sigue siendo lo mismo. Es que en realidad... Este juego no... O sea, si me llama la atención no es por lo gráfico, eso es más lo de menos, pero bueno. Este es un juego, y me parece interesante que tanto tú como yo hablemos de él, porque yo no soy fan de la saga, y lo he cogido con la mejor intención de pasármelo bien, entendiendo que un juego de plataforma, con variedad de misiones, pequeño componente sandbox y demás, variedad de personajes, pero pasa una cosa, que tú sí que eres fan, y este es un juego que... remueve mucho el corazón de los que son fans del personaje. Están muy implicados emocionalmente. Escuchando el análisis que hizo Bonenbad en Proyecto Chromatic, en su día, yo lo estaba jugando, y eso fue hará un mes o así, y decía, madre mía, esto tengo que hablar, pero tengo que hablar con alguien que le guste. Y como vi que te lo habías pillado, dije, me voy a esperar. Es que, a ver... Porque yo no lo vi igual. Yo no lo vivo igual. El juego, en realidad... No es gran cosa. La verdad es que yo cuando jugué... A ver, ¿de qué va esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Tú llevas... Tú puedes llevar una banda, ¿no? Sois una banda de ladrones. Somos una banda de ladrones. Eso es lo que me lo dicen siempre. Eres un ladrón. Entonces... De mi corazón. El mundo de Sly no hay humano. Son todos animales. Si te fijas, son todos animales. Está más o menos Sly, como en este. Sly Cooper, que es un mapache. El Murray, que es la tortuga. El Bentley, que es la tortuga. Y Murray, que es el hipopótamo rosa. Me recuerda al último sábado que salí. Y cada uno es tiene la banda, el paquete básico. Sí, esa, ¿no? Es la banda Cooper. Y cada uno tiene sus habilidades. Bentley es el cerebro. Murray tiene la fuerza. Y el Sly, pues es el más hábil, el que roba. El ladrón estrella. Sí, lleva, supuestamente lleva en su sangre. Esto es como los asesinos de Assassin's Creed. Correcto. Pues lleva el linaje de los ladrones de los Cooper. Cooper. Es la banda de Cooper. Y ahora en este juego, encima de todo, podemos llevar a la policía, que siempre ha sido nuestra enemiga. La policía es un personaje con el que él, en los anteriores juegos, tenía una relación de amor-odio. Sí. Pero que siempre había un poquillo de tensión. Sí. Carmelita Fox. Sí. Carmelita Zorra. Sí, que es una zorra. Ajá. Está buena, ¿verdad? No. Es mona, coño. Bueno, sí, mona. Sí, pero... Pero coño, dentro de un mundo de dibujos animados, sí, de hipopótamos rosas, tortugas que van en silla de ruedas. Correcto. Y mapache, yo creo que te puedes dar con canto en los dientes si te arrima a esta zorra. Sí, es mono. ¿Lleva el cote? No. Vale. Bueno, sí, de hecho sí, ¿verdad? Lleva el cote. Sí, incómodo. Sí, lleva el cote, sí. Bueno. Y además de esto, que lo bueno de este juego es que como viajamos en el tiempo, podemos llevar... A ver, explícale algo. En fin, bueno, es que en realidad es la historia del juego. Uh-huh. Al principio del juego, por una vez finalizado el 3, la banda se separa, ¿no? Entonces Sly Cooper está ahí liado con Carmelita, son novios, pero ella, digamos que no lo sabe, porque él se hace un poco el tonto. Ella se piensa que tiene Alzheimer y que ya no es el mismo, pero en realidad es el mismo. Y entonces pues resulta que hay un libro, que es el Latronius Mapachius, que se llamaba, en los que hay textos de su antepasado. Lleva todos los secretos de ese linaje. Dinastía de ladrones. Efectivamente. Y entonces pues no se sabe por qué. Más o menos todo lo que siempre quiso saber sobre cómo ser un mapache ladrón y nunca se atrevió a preguntar, pues ahí está. Ahí está. Pues ese libro, misteriosamente, las letras se están borrando. Y se están, digamos que la están robando, por así decirlo. Hay que llamar a Salva Spin para que la entinte. Sí, y entonces, digamos que viajan al pasado para saber qué ocurre. Y entonces, pues es eso. Y lo que ocurre es que no vamos a decir. No, pero no vamos a dar mucho dato. Pero hay una banda de personajes que están interfiriendo con el continuo espacio-tiempo. Sí, efectivamente. Entonces, bueno. Y aquí el juego está estructurado en cinco grandes capítulos. Sí, o cinco mundos, como queráis. Queda en el mundo de introducción, luego también viaja al lejano oeste. Lo decimos todo, aunque no sé si era. La prehistoria. Sí, está, mira, está el Japón. Uh-huh. Te llevas a Ryoichi Cooper, que es el experto cocinero. El oeste, que es Tennessee, el niño Cooper, que es el vaquero. No me acuerdo. Me ha hecho los deberes, me encanta, No me acuerdo los nombres, espérate. El tercero, que es la prehistoria, creo que son años 1000 antes de Cristo. Gruñiditos Cooper. Que dice, ¿cómo te llamas? Y dice, te vas a llamar Bob. Entonces se llama Bob. El cuarto, que te vas a Inglaterra, que llevas a... Que por ahí me queda yo, como me lo he pasado. Llevas a Sir Gareth Cooper. Uh-huh. Y el quinto, que ahí me quedo, que todavía no lo he conocido, a mi antepasado. En la Arabia de las Mil y Una Noches, ¿no? Sí, ese es un egipcio, pero no sé qué tal, el nombre no me acuerdo. Bueno, a ver. En estos niveles, cuando tú llegas, más o menos te plantean un funcionamiento, un esquema rollo sandbox. Tú puedes elegir el personaje que quieres manejar. Y te mueves por el escenario libremente. Por ese escenario puedes ir recogiendo unas botellas, que son uno de los coleccionables del juego. Puedes ir buscando unas máscaras, que te van a ir dando acceso a algunos privilegios. ¿Tú has recogido máscaras o qué? 15. Es que no, las máscaras son difíciles de encontrar y además no me pongo a buscarlas. Y de hecho, en las botellas, cuando consigues en cada mundo las 30 que hay, abres una caja fuerte. Entonces necesitas las botellas para abrir la caja fuerte, para descifrar el código. Tampoco la. O sea, no he abierto tampoco ninguna caja fuerte porque no me he puesto a buscarla, pero una vez que me lo pase. No, pero bueno. Es un coleccionable relativamente entretenido que tú, pues dices, tengo ganas de darme un paseo por el escenario, echar un vistazo. Sí. Vemos que los escenarios son moderadamente amplios, te los puedes recorrer rápidamente, verdaderamente, sí, de punta a punta. Como están los enemigos, cinco minutos. Tienes que tener un poco cuidado. Pero sí. Y son escenarios que están desarrollados tanto a nivel horizontal como vertical. Juegas mucho con las habilidades de cada personaje y con que, según el personaje que cojas, puedes llegar a alguna zona o no. Sí, además han puesto otro detalle, además de los antepasados, que también lo podemos llevar libremente. Sí, eso lo iba a comentar ahora. El rollo es que tú te puedes coger esos personajes y puedes hacer una serie de misiones secundarias. Bueno, secundaria. Puedes hacer misiones accesorias o las relacionadas con la trama principal. Las de la trama principal, por lo general, suelen ser muy repetitivas. Esquema se repite una y otra vez. En realidad, Pablo, son todas misiones principales. Lo que pasa es que son principales, pero son de relleno. O sea, son en plan, tú que eres Murray y que tienes mucha fuerza, pues vete a este sitio y revienta esta máquina. Que esta máquina hace que el enemigo pueda generar monstruos o no sé qué. En plan, tipo de ese rollo. O tú que tienes este tipo de habilidades, que con el antepasado, que tienes fuerza y puedes escalar, pues tú vas a escalar y vas a subir a este nido, a esta montaña, lo que sea. Entonces, pues, es un poco de relleno, pero es la trama principal en realidad. Hay algunas misiones en las que utilizan, por ejemplo, también, hablando de la diversidad de los personajes, las capacidades de la tortuga. Sí, que puedes hackear los ordenadores. Te llevan a un terminal que hay ahí en medio del Japón feudal. Y dices, venga. Y te ponen una especie de minijuego que es como un dual stick shooter. Lo maneja ahí un rollo R-Type. Pero también tiene reminiscencias de Tron. Entonces, sí, Lo bueno es que tres tipos. Está un tipo que llevas como un tanque y con el joystick derecho dispara. Y tú ibas un tanque, y hay varios tipos de tanque. Uno que a lo mejor tiene que sus balas rebotan por la pared, otro que es sus... que tiene más daño, pero sus balas tienen menos alcance, y así sucesivamente. Y luego hay otro que es que llevas a Bentley, que va volando en plan Rambo, y disparas con el joystick derecho, y te va moviendo con el izquierdo, y va destruyendo a los enemigos. Decir que esas misiones le dan bastante variedad al juego, unida a otro de las notas características, que es lo que tú has dicho. Aquí no solo manejamos a los miembros de nuestra banda, sino que además vamos a poder, una vez que hayamos rescatado o hayamos contactado con los antepasados de Cooper, vamos a poder manejarlos. Sí, sí, efectivamente. Y además tenemos también trajes, que en cada mundo el Light tiene un traje. Y ese traje nos proporciona una habilidad para llegar a un sitio, o sí, normalmente para llegar a un sitio, o para camuflarnos entre la multitud. Uh-huh. Que eso también está bien, porque es otra habilidad que nos ha dado. Además de cuando vamos robando podemos comprar la habilidad. Una cosa importante, con el tema de los trajes no quiero que se quede en la mera anécdota de que te has cambiado de skin, sino que es que ese traje influye directamente en la jugabilidad y en las misiones que va a realizar. Sí, son necesarias, por eso digo que nos, por ejemplo... Las del Lejano Oeste son muy significativas. Por ejemplo, hay una en la que Light se viste de presidiario y lleva una bola de estas de presidiario gigante. Entonces, tiene que atravesar a veces zonas electrificadas. Y se sube encima. Entonces, se sube encima de la bola, que también es, la bola es de metal, es conductor de la electricidad. Ahí no se sabe qué pasa, pero bueno. Pero él se escapa de esa electricidad si va como andando encima de la bola, sí, ¿no? Como haciendo equilibrio. Destruyes cosas con la bola. Luego, por ejemplo, a mí es que me mola es el arquero. El arquero que coges, que lleva, va vestido de Robin Hood. Y con las flechas, pues, tiras una flecha, la impactas en la diana y ya pues, llegas a esa zona por encima de la flecha. Está bastante bien. Cada una de las áreas, después de haberle dedicado, yo qué sé, unas 2-3 horas te puedes tirar en cada área perfectamente, siempre suelen estar culminadas en un monstruo final. Sí, es que lo bueno de este juego son los golpes finales, que llevas a todos los personajes generalmente. Porque cada uno tiene sus habilidades, pues el cerebrito dice, pues tú Murray vas a hacer esto, tú haces esto, y luego al final atrapamos al enemigo y entonces Light se lo carga. Pero lo malo de este juego es eso que tú has mencionado antes, que es que es muy repetitivo. En el sentido de que llegas a un mundo, no sabemos qué pasa, hay un villano, dice, ah, pues qué misterioso, vamos a echar una foto. Y siempre echas fotos, o lo sigues, cosas así. Entonces, claro... Las misiones suelen ser muy, muy, muy repetitivas. Si no fueran repetitivas, yo creo que el juego sería muy bueno. Si no, seguramente sería, ganaría entero. Este juego, de hecho, la primera vez que lo toca, la primera pantalla, o incluso el nivel de introducción en París... Es entretenido. Pero hay un momento en el que dices, coño, pero si esto ya lo he hecho. Y decir que desde el punto de vista de diseño de niveles, el segundo mundo, el mundo del Lejano Oeste, sí, se hace un poco cuesta, se hace muy pesado. Hay un momento que se hace muy pesado. Sí, hay veces que se hace pesado, de verdad. Eso es cierto que depende un poco del escenario, también es pesado. ¿Sí? El juego, una cosa importante que no quiero dejar pasar, es yo, a ver, esto no te lo tomes a mal. Lo veo que no es un juego para mí. Incluso tú, porque estás emocionalmente unido al personaje, si no lo hubiese jugado tampoco es para ti. Ya lo sé. Pero es un gran juego para un público infantil. Sí. Porque no es mediocre, no es vulgar, no es un shred, como antes hemos dicho. No es una cosa, un sacacuarto. Es un juego bien hecho, una traducción, un doblaje... Flipante, flipante, de Sony. Sony, cuando se trata de hacer doblaje, pone la pasta encima de la mesa y dice lo que sea. Entonces es un juego que lo puede coger un chaval y empezar a jugar a videojuegos en plan, voy a empezar a aprender, un crío de 7, 8 años que quiere empezar a ponerse las pilas y a subir de nivel después de propuestas así, a lo mejor después de haber tocado la Wii o tal. Tiene su punto de acción también, entonces pues... De sigilo, tiene de todo. Sí, y este juego precisamente introduce todo eso, pero lo veo que está orientado a un público infantil, y como juego infantil lo veo bien. Sí, por eso a mí me pilló en una etapa que tenía a lo mejor 13, 14 años y me gustó el 2. Luego jugué al 3 y digo, este pues está chulo. Pero, y luego por eso ya he estado esperando este juego, digo, pues como lo tengo cariño, pues... Claro, yo puedo hablar fríamente y decir, esto se repite más que la Hop. Pero sin embargo, esa rutina que a lo mejor alguien más joven... que está intentando ponerse las pilas, que ha aprendido, pues a lo mejor le viene bien repetirlas varias veces, mientras que le van subiendo un poquito la dificultad. Yo te digo que el hermano de un amigo mío, que a lo mejor tenía 9 o 8 años, cuando salió el 2 estaba enganchadísimo, que era muy divertido. Pero no, sí. Mi juego favorito de Play 2 es el Jack and Daxter. El 1, me jugué el 1 y el 2, pero al 100% me lo pasé. Sin embargo, debo decir, y esto es importante también, que quede claro, que esto no tiene el encanto... que tiene Jak and Daxter, ni siquiera la primera trilogía de Sly Collection. Esto no está a la altura de las anteriores entregas. El cuarto, vamos a ser sinceros. Para mí el mejor es el 2, después el 4 y luego el 3. Porque el 4 lo bueno que tiene es que tiene más... Pero con, llevar a otros personajes. Pero con todos los avances que ha habido en diseño de videojuego... Hombre, eso también es verdad. Pero... Esto se queda ahí un poco... A mí personalmente es el segundo que más me gusta, porque el uno no, pues bueno, es del montón. El uno no es para tanto. Es decir, el estilo cartoon está bien que lo hayan actualizado un poquito, cumple, hace que a lo mejor en Play 3 digas, bueno, pues esto es lo que es, no te ofende, no te molesta, no piensas que se quede atrás tampoco, porque... ni que esté desfasado, eso hay que dejarlo claro. Ese timbre solo puede pronosticar cosas buenas. Fermín está aquí. Fermín ha vuelto. Fermín se ha traído ya por fin la cerveza. Y vamos a empezar con esta. ¿Qué tenemos delante, Sharin? Una estrella de Levante. Vamos a empezar con la cerveza de la tierra. Aquí con una jarra del Oktoberfest. Robada en Calpe. Estoy viendo un litro muy fresco, ¿eh? ¡Oh, qué fresco! ¡Qué bueno! Bueno, Sharin, a ver. Resumiendo, el iCooper, ¿qué? Pues, hombre, a los seguidores de la saga yo creo que les va a encantar, porque puede llevar a sus antepasados, que eso es un puntazo. Uh-huh. Y... Pero es que en realidad es más de lo mismo. Entonces, pues, yo creo que en PS Vita estará mejor que en Play 3, sí. Vamos a analizar... Para PS Vita, lo veo más para PS Vita que para... Tú has dado tu opinión como seguidor de la saga. A ver, yo como seguidor que no soy de la saga, puedo decir que lo toqué con buenas intenciones. Uh-huh. Y, a ver... Si tienes solo una Play 3 y tú nunca has tocado esto, no puedo recomendarlo. Nah, si nunca has... Porque hay muchos títulos, muchas cosas de coño que superan. Y encima de todo... Ojo, son plataformas divertidas, es un esquema divertido, es un juego largo que dura sus 15-16 horas. Coño. Con coleccionables, trofeos divertidos, pero lo que hemos dicho, se repite mucho, sí. Y está ampliamente superado. Además, en la consola. Si nunca has jugado a este juego... Recomiendo antes que se compren la trilogía en HD, que encima claro, tienen más trofeos, son más asequibles y te enteras de la historia. Sin embargo, si tenéis una Vita, debo decir que a 25 pavos no es mal juego, por todo lo que estamos diciendo, si sabes dónde te metes, pero hace poco, y eso es un precedente, estuvo de oferta cuando hicieron una rebaja relacionada con el PlayStation All Stars Battle Royale, y esos 25 pasaron a 12,50. A 12,50, sabiendo lo que hay y sabiendo que no hay muchos títulos de plataformas de estas características, no lo veo una mala opción. No lo veo una mala opción, en PS Vita no la veo, pero ojo, no quiere decir que sea prioritario si tienes una Vita. Ya. A ver, si tienes una Vita, ahora después te voy a decir posibilidades buenas. Para mí, para un negro de 32 años, de 26 he dicho antes, ¿no? Para un negro soltero, el Lee Cooper para Vita así... ¿A 12 euros? ¿12, 13, 15? ¿O no? Yo conoces mi gusto. Yo personalmente... O sea, que me gustan... Yo no te lo recomiendo. Yo, a ver... Pero no, para mi sobrino sí. Sí. Esto creo que tenía una demo. Sí. La cosa es probar la demo y imaginarte que esa demo la vas a repetir... Pues... 5 veces más. Me bajé la demo... Y como tengo tan poca giga en la Vita, pues tuve que borrar. Pues, empezar a regalar este juego, al final dices, burro de modo, cojo juego. Pero lo dicho, las primeras sensaciones, buenas. Luego se repite mucho. Hombre, yo este no lo he probado. Solamente he jugado el primero de la saga, que lo dieron el año pasado en el club, me parece, ¿no? Lo tengo por ahí. Y le pegué un repasillo un par de horas como mucho. Imagino que, claro, siendo de la saga, pues será del mismo palo lo que ha dicho Sharin. A lo mejor merece más la pena pillarse el HD, la trilogía... Que además dicen que son trofeos muy fáciles. Y ojo, ojo, ojo. Mira, yo tengo tres. Que precisamente el hueco que estamos diciendo que no tiene ahora mismo PlayStation Vita, ya está anunciado. La trilogía de Light Collection va a salir en Vita a 30 pavos. Bien. Y bajará. Yo, sinceramente, pensamiento estratégico. Si os lo encontráis a 10 pavos dentro de un año, pues ¿por qué no? Sí. Ok. Pero también os diría... Nos podemos esperar y le echamos un vistazo a la trilogía original. Yo ya digo que la trilogía en nivel de trofeo es muy fácil, porque yo no soy un tipo que busque los trofeos. De hecho, tengo tres platinos. Uno es de Hannah Montana. Bien. Y las otras dos son de Sly 1 antes, y antes hemos estado hablando conversaciones que puedes tener con una tía, con una friki, para ligártela. Desde luego, lo de Hannah Montana puede salir o muy bien o muy mal. Sí, fue aquella época que, ¿sabes tú? Que tengo una pregunta. Hola, me llamo Sari y no busco platino, pero tengo el de Hannah Montana. ¿Por qué tienes el platino de Hannah Montana? Fue hace no, tiempo. Pero hace no, tiempo. No, ¿no lo buscaste el platino? No, sí lo busqué, sí lo busqué. Ah, hace vale, tiempo vale, porque vale. Fue cuando Pablo hizo la promesa esa, que dije yo, oye, pues yo con un par de huevos me lo voy a sacar. Hombre, y en 4 horas me lo saqué. Eso, 3 horas. Tengo entendido que son 4 horillas por ahí. Sí, sí. Un día te lo voy a dejar. Se sufre, pero... Es duro, ¿no? Es que tengo mucho acumulado. 4 horas, Hannah Montana, lo mismo... Es muy duro. Bueno, Sani, ¿qué música estás escuchando ahora que estás de vacaciones? Pues música los 40 principales en el coche. O sea, los 40 principales en el coche. Bueno. Ah, bueno, las intros de Naruto que están muy guapas, eso sí. Pero vamos, que nada. Lo que pasa es que no solo viene armada de música. De repente coge, espera, me hace el gesto de espérate un momento. A este juego tengo alguna cosa de la que quiero hablar. Tenía que haber dedicado más tiempo, pero ya como lo hemos analizado en... Está en tu casa. El negro lo ha tocado. Sí, por eso. Aunque hayamos hablado ya de él. Adelante. La visión de Sharing de Bioshock Infinite. Efectivamente. Bueno, como todos sabréis, es un shooter en primera persona que lo ha desarrollado Irrational Games y lo ha distribuido 2K Games. Y se trata de la tercera entrega de la saga Bioshock, donde se producirá un cambio de alto vuelo. Ken Levine sigue siendo su creador y en este Bioshock pues lo mismo. Sigue estando ahí al pie del cañón. ¿Y por qué digo lo de un cambio de altos vuelos? Porque si en las 2 primeras entregas la historia y la acción se producían en la fría y oscura ciudad de submarina de Rapture, uh-huh, esta vez nos elevamos desde el famoso faro, que antes desde el faro bajábamos, ahora subimos, a una ciudad flotante denominada Columbia. No es Colombia, es Columbia. ¿Has jugado a los 2 primeros tú anteriormente? Sí, a los 2 primeros. ¿A los 2 has jugado? Sí. ¿Y te ha pasado alguno? No me pasé los 2, ¿sabes? En el 1 me quedé, yo creo que a 1 hora de pasármelo, y en el 2 me quedé a mitad porque el 2 es que es el peor. ¿No te has jugado la mejor parte del 1? El 1 me quedé al final. Me quedé al final. Pero no, sí, me pero sí jugó la mejor parte. Da la pena, ya, eso me han dicho. El sí, final me quedé la pena, pero el giro lo tiene. Y el 2 es el peor, pero vamos, sin duda. O sea, el 2 es asqueroso. ¿No te gustó? O sea, el 2 es todo lo contrario que este, y ahora veré por qué. No, venga, esta vez nos elevamos a Columnia, donde los ciudadanos que habitan pues son personas normales. Pero no hay en yonki, ni puta, nah, ni nada, no, de eso, ¿no? No, cuando llegas la primera, la primera vez que llegas, están puño. Personas normales, civilizadas, a pesar de estar en los cielos. Y en ella pues hay una especie de profeta, que es el padre Kumstock, el cual por escuchar sus grabaciones y demás, se nota que está obsesionado con ensalzar su propia raza o su propia ciudad. Ole. Otra cerveza más. Esta es de mi tierra, señora Alhambra. Estuve en tu tierra hace poco. ya me han dicho, bueno, ya me tienen que contar algo, a ver qué tal. Las mujeres por allí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Sí, sí. Pues... No, yo voy a ser profeta de Granada. Sí. Pues, está muy obsesionado con su ciudad y distante con sus orígenes, que son los Estados Unidos, claramente. Mm-hmm. Dicho lo cual, el protagonista de esta tercera parte no es un Vitadi, es un señor que se llama Booker DeWitt. Se trata de un veterano de guerra que estaba pasando la peor etapa de su vida. Mm-hmm. Y digamos que está con el agua hasta el cuello por las deudas, y esta es la causa por la cual vamos a Columbia. Porque DeWitt está endeudado y un tipo misterioso le dice, salva a la chica y nos la traes de vuelta y entonces salvarás tu deuda. Pues hay una pequeña cosa que me descoloca un poco de este, que yo no lo he jugado, tengo ganas, será uno de los próximos que seguramente juegue. Sí, sí. Pero es que se desarrolla bastante años antes de los 2 primeros, entonces... No termino de entender bastante muy bien. ¿Años atrás? Sí, no, este creo que era en torno a 1912, 1914. Este y el otro son 1954. Ah, sí, sí. 1960, ¿no? Entonces, es una cosa que no sé cómo nos meterán ahí de diferencia en la saga. Imagino que la cosa pues ahí la pasarán de tal forma que cuele bien. Pero no sé si has visto, en realidad, ¿hay conexión entre uno y otro? Eso es. ¿O no es simplemente...? Si visto, bueno... No sé si has visto no algún tipo de conexión ver, entre uno y otro. Es que... O no si se puede decir... A ver, no, es que no sé si era un spoiler. ¿Tú te lo has pasado? Yo sí. Pero el problema son los oyentes. Sí, claro. Claro. A ver, no voy a contar. Pero bueno, digamos que hay un guiño. Vale. Hay un guiño sobre Rapture y los otros juegos. O sea, hay un guiño. Bueno, pues no te puedo decir exactamente si está relacionado o no está relacionado, Porque si digo que no, ya vas con una predisposición a... Sí. No es nada relacionado, entonces ya pierdes la magia. Bueno, yo ya de jugarte evento, os he dicho una cosa que no es un spoiler, bueno, es al principio del juego, que es lo del faro. El faro, yo lo digo lo del faro, por ejemplo. Vale, no es el faro al principio del primero también. O sea, también el concepto aquí, no es que esto sea una tercera parte. Esto no es tercera parte. No. Esto es otro Bioshock. Sí, eso, efectivamente, eso es de verdad. Eso es lo que hay que tener presente. Sí. No es tercera parte, no, los Big Daddy no son referencia. Aquí empezamos no, de cero. No, pero hay muchos paralelismos, ahora lo diré. Bueno, pues eso, tenemos que rescatar a una chica que está prisionera y tenerla de vuelta. Y efectivamente, pues The Wiz, como está, pues dices, pues si quiero sobrevivir, no me queda otra. No queda otra en su vida, efectivamente. Entonces, pues empezamos yendo ya para el faro y ya pues subimos a Columbia y demás. Y tenemos que rescatar a una chica que está en una torre que se llama Elizabeth, la cual está como prisionera. Y esta chica pues tiene una especie de poder, cabra de carro, la cual nos va a ayudar. Acerca del protagonista, a lo largo del juego, a través de sus conversaciones, conocemos un poco más su carácter, que es en plan orgulloso, duro y arrogante. Es un tipo duro. Sí, que... la verdad es que para nada tiene pinta de ser un héroe. O sea, es un tipo veterano de guerra, pero que tú realmente lo ves y no parece. Tienes que recordar la fecha, 1912. Los hombres son muy... Joder, la época es muy machista, ¿sabes? Sí. Los hombres son muy racaos, ¿sabes? De decir... Muy duro, es lo que sí. Sari. Eso lo piensan en su propio bien, que sobrevivir. Entonces, esta actitud se mostrará en las conversaciones con Elizabeth. Y bueno, pues ambos deben unir sus fuerzas para lograr vencer a las fuerzas enemigas del padre Gumstock y de los, si no me acuerdo, eran los Vox Populi, ¿lo llamaban? Sí, exactamente. Y para ello, pues The Wiz debe empuñar con su brazo derecho varias armas, como el lanzacohetes, la escopeta, la pistola y demás. Y en el izquierdo están los vigorizadores, no plásmidos, como en la anterior entrega, que vienen siendo lo mismo. Yeah. Hay ocho tipos distintos, pero es que exactamente lo mismo. O sea, está el de fuego, eléctrico, sí, o uno que hace levitar a los enemigos, por ejemplo. El braguielo. Sí. Para ello necesitamos sales, en vez de Adam, que es lo mismo, solamente le cambian el nombre. Por eso he dicho que antes hay paralelismo. Y además, gracias a Elizabeth, pues, como he dicho antes, abre del carro, lo que nos proporciona cobertura, armas o bots que van a nuestro favor. Sí, que eso sí que es lo que realmente innova con sí. respecto al Bioshock 1. Como decirlo, si es el mismo tipo de juego, Bioshock 1, 2 y el y esto, Infinity, solamente con distintas historias, distintos... Esto realmente es lo que me ha gustado del juego, porque yo cuando jugué al 2 estaba hasta los huevos. Mira, si hay dos cosas que odio en los videojuegos son las misiones contra reloj y las misiones de ¿cuál eran las otras? Descortar a alguien, efectivamente. De que no lo maten. Son las dos misiones que más me gustó el juego. Y el 2 es descortar a alguien. Te encanta el Dead sí, Racing, porque, te encanta, ¿no? Siempre no. Al que tienes que escortar es como gilipollas, ¿no? Efectivamente. Y se mata, yo, o lo mata, no se mira, yo cuando jugué al 2, digo, llevo. Es que el Dead Racing te encanta, ¿eh? Contra el reloj y escoltando todo el puto juego. No hay nadie más idiota encima que los del Dead Racing. Sí. No, te aseguro que el Dead Racing. Ni tocarlo, porque cuando vi a mi primo jugar ese juego, digo, ni de coña juego a eso. Y jugabilidad cero. O sea, tío. Ni de coña. Yo cuando vi la inteligencia artificial de mi primo chillando y tirándose los pelos, digo, no lo juego. Y encima de todo, que cuando morías tenés que volver a... Bueno, no disparar, a quinto coño, efectivamente. Estaba por la historia, pero realmente... Bueno, pues, el juego es jodido, ¿por dónde íbamos? En el 2 tenías que proteger a la línea para que cogiera el Adam, y tenías que matar a la Big Mother esta, como se llame. Y digo, esto es una mierda. Y ahora es ella quien nos ayuda a nosotros. O sea, ahora es la chica la que nos tira la munición. Estamos a punto de morir y nos tira salud. Uh-huh. Sales y demás. Digo, pues de puta madre. La pero tía está un, ahí. Pero con un cierto límite. O sea, no sí, sabe, sí, no ya, sabe, ya. No te, por así decirlo, te spamea a tirarte munición todo el rato. Hay un momento que ya te dice, no encuentro más. No encuentro más. Y otra cosa que me gusta es que te tira también dinero. Eso sí, también ahí. Sí, lo encuentras. Si no buscas ese cajón tú. Oh, mierda, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Por qué no encontramos mujeres que nos tiren dinero? Dinero, vida. Yo todo. Realmente. Este no, juego, no eres Rafa Mora. Sinceramente, este juego se disfruta siendo un rato. O sea, si tienes que girar para la derecha y un camino para la izquierda, ve para la izquierda y busca dinero y de todo. Porque a mí, el farmeo que yo contaba antes, que era. El luteo. Otra novedad más es el famoso Skyhook, que es el gancho este que te permite trasladarte por los raíles. Y raíles que son aéreos. Sí, efectivamente. Y además tienes ataque con la melee, cuerpo a cuerpo. Y eso es súper violento, por cierto. Lo que realmente... no. Sí, ya, si lo mantienes pulsado le puedes arrancar a uno el cuello, la cabeza y todas esas cosas. ¿De armas cómo anda esto? ¿Aquí hay para pegar tiros? Hay variedad, ¿eh? Hay muchas... ¿O hay que ir con una pistolilla economizando? No, en plan... como he dicho antes, tienes el lanzacohetes, tienes a lo mejor fusil de precisión, tienes ametralladoras, pero la típica que dispara con bala a bala y que quita más daño, pero que tiene menos cargador, y la otra que tiene más cargador, pero quita menos daño. Uh-huh. Hay un poco de variedad, hay bastante armas. Uh-huh. La verdad es que y luego las tienes que mejorar las armas, los poderes, y también si eres un poco rácano y coges las anzuas para abrir puertas, coges las botellas que te mejoran la salud, y como novedad creo que está, como no me acuerdo si estaba en el otro, era el escudo, tipo Halo 4, bueno, Halo en general, sí. Que cuando te daña hay un escudo que luego se regenera solo y así no pierdes salud. Ayuda. Sí. La novedad que tiene este juego es la ropa, que según lleves, lleva te pone un sombrero, bueno, no sí, lo ves estéticamente, sí, es verdad. Sino que te da ciertas ventajas con... Sí, hay como unas prendas que te pones que a lo mejor en las piernas, pues dices, tienes... si te pones esto en las piernas, tienes más... Cuando resucitas, tienes más balas. Dura 10 segundos de inmunidad. Yo recuerdo que siempre tenía puestos de la melee que los quemaba, o cuando me pegaban, se quemaban. Cosas así. Bueno, los enemigos. Como he dicho antes, los enemigos del montón. Los típicos... Se repiten mucho. Sí, los típicos, ¿verdad? Seres... Los skins. Sí. Tanto de los NPC, de la gente que... Gente normal, con armadura un poco... Pero ya de los enemigos como de la gente antes... En el primer Bioshock también se repetían, ¿eh? Sí. Y sí, también sí. Me fijé también en eso. Es verdad que cuando... Al principio del juego, cuando te das una vuelta por ahí, por Colombia... Todos tienen la misma cara. Tienen la misma cara. Y mismo peinado. Sí. Eso me fijé yo exactamente. Estaba la moda. No están ahora la moda. ¿Cómo se llaman las hostias brasileñas estas que se hacen las tías ahora? ¿Las mechas brasileñas? Sí. ¿La inglés brasileña? No, las mechitas. Esas son todos los coños iguales, tío. Cambian poco. Pero no estamos hablando de coños, tío. Que estamos hablando del pelo de la cabeza. Vale, bueno, pues los enemigos son prácticamente similares. Solo que yo he destacado aquí a tres. Están los patriotas, que tienen el cuerpo de George Washington con una Gatling, que son estatuas que reviven y te cosen a balazo. Ese guiño está guay. Los handyman, que son como muy brutos, en plan Big Daddy, porque no se visten como ellos. O sea, te vienen a por ti, te pegan un leñazo, en plan Big Daddy. Y tienen un punto... Muy complicado luchar contra ellos, sí. Tienen un punto débil en el pecho, que es muy llamativo. Y luego hay otro que es el Songbird, que, bueno, luchar contra él exactamente... No es que luches, pero bueno, está ahí... Que es un guiño también a un Big Daddy. O sea, es que es un paralelismo. En realidad, el juego es como las anteriores, salvo que cambia el escenario y un poco los nombres. Porque, por ejemplo, en el 1 y el 2 son los plásmidos. Y en el Infinity los vigorizadores, que es lo mismo. En el 1 y el 2 el Adam. Y en el Infinity las Ares. En el 1 y el 2 es Big Daddy. Aquí el Zombies. En el 1 y el 2, Andrew Ryan, sí. Que es el... Prota. El malo. El malo, eso. El malo que es en plan aquí, que tiene una secta. Pues este es lo mismo, el padre Custo. Me he confundido. Y luego en el 9 del 2 está la niña, que no me acuerdo cómo se llama, que es la que chupa el Adam. Sí. Y aquí está Elizabeth, que es todo lo contrario. Eso es lo único así. Que te chupa... La niña que te chupa el Adam. Que te recoge el Adam. Sí. He quedado con ella el sábado. Y aquí está la Elizabeth, que nos queda otra más que te ayuda. ¿Ligarte a una friki diciendo eso? No. ¿Quieres chuparme el Adam? No. ¿Y quieres ver mi poder? ¿Cómo va eso? No. Bueno, es que es complicado. Lo de la palabra niña ya me incomoda. Chacho. Al calabozo de nuevo. No, me pasó el otro día. No, perdona, estoy off-topic, pero es que voy por la calle y como llevo 6 años sin ligar, claro, miro a las tías de hace 6 años. Entonces me dicen que son crías, pero si tienen 25, 26 años no son crías. ¿O son crías? No, esas no. Ya, pero hombre, la de mi amiga de 32 me dicen que sí. Pero bueno, lo que tiene. Bueno, pues. O sea, de 36 que les baila. Venga, pues es eso, que no, realmente. No. Realmente yo. Lo que me ha gustado de este juego es. Que no es tan amplio como el otro, en el sentido de que es más pasillero. Eso es lo que te gusta. Eso es lo que me ha gustado, que para mucha gente no le ha gustado. Y la ambientación. Claro. Porque a mí el es tema que, de... A ver, yo... El otro tampoco es que hubiese una apertura. Ya lo sé. No, pero puedes volver para atrás. Sí. Puedes volver para atrás. En el uno puedes volver para atrás muchísimo. Y repites varios escenarios y todo. Y si te habían dejado vida, coleccionables, podías sigue habiendo vida en esos escenarios. por lo que... Por aquí también puede repetir la misión. Y aquí, aquí si vuelves para atrás, está todo muy vacío. Es que sí. Al principio del juego es con mucha gente tal, y luego es a mí, enemigo vacío. Cuando me enemigo metí, vacío. Cuando me puse a jugar al juego, no, digo, esto parece un juego de Walt Disney. O sea, el mundo en plan los colores y demás, digo, esto parece igual Disney. Mucho azulito y rosa. Sí, es un parque de atracciones. Parque de atracciones. Es totalmente todo novedoso, muy... Sí. Es como si tuviera un parque de la ciencia. Y luego te metes con los raíles. Nada, pero está genial, el juego está genial. Del final no voy a decir nada, solo voy a decir que es muy lioso. Yo me lié mucha información en 20 minutos. Es un posible gofti. A mí, yo sé que por encima está, en mi opinión personal, Tomb Raider, que este. Me ha divertido más Tomb Raider. Pero te no ha llegado de las sofás, no ha llegado Beyond Two Souls, el Dos Almas, no ha llegado GTA V. Yo estoy de acuerdo con él. Dios, Infinity, joder, termina el juego y tiene el subidón ese del final, que es que te deja muy loco. Ya sea porque no lo entiendas o por sea porque lo entiendas, te pones a investigar por internet, lo miras, estás como piensa uno. Yo recomiendo... Y es como cuando termina... Y una película, tío, que te deja muy loco, ¿no? Sí. Y da muchas referencias a otras películas, a otras cosas. Y bien, pero te dura el este una semana. Es decir, como tú, yo pienso igual, Tomb Raider es el mejor juego que pienso, Infinity. Sí, ahí más divertido. Es más variado, el Bioshock Infinity lo han hecho muy sencillo. Yo, ¿por qué? De Tomb Raider, que es lo que espero de The Last of Us es cómo lo han organizado. Porque en Tomb Raider nunca te aburrías, que eso es lo bueno de ese juego, que nunca te aburres. Exacto. Y en este, pues tiene sus más y sus menos. Tú empiezas, tienes que coger a la tía y te la traes de vuelta. Y tú sigues así. Llegas al final y vale, yo tuve que ver un vídeo de OutConsumer, que es un youtuber, que me dijo un amigo, míratelo porque así se te aclaran la idea. Y vale, una vez que lo sabes dices tú, vale, tiene mucha razón el final, tiene sentido y el argumento pues está muy guapo. Está vale. Muy bien hilado. Pero claro, es hasta el final cuando dices tú, vale, sí. Pero, es tanta información en 20 minutos que dices tú... Oh, pero realmente al final es... Queremos jugarlo ya. Sí, pues yo... Vale, no, merece la pena sí. Y como si yo te digo, jugué en difícil, pásatelo en fácil, porque... Mediano, normal. Bueno, quiero decir, si te gusta el tiroteo, ponte en difícil para sufrir un poco. Pero si es por la historia... Pero el objetivo no, en Bioshock no es eso, el objetivo es que te cuenten una historia. Pues la historia te la cuentan al final. El problema de la historia, y es un poco duro el problema principio. Es para que existen los tiros. O sea, si no, ese es el problema que tiene Bioshock Infinity comparado con Tomb Raider. Tomb Raider son un vehículo. Es lógico la evolución de la chica. Ves como que tiene que disparar porque una evolución. Pero Bioshock Infinity está puesto un shooter porque tiene que meter algo en el juego. Efectivamente. Así que... Y es eso, lo malo, una pega. No tiene multijugador, pero para que caiga con un multijugador tipo Tomb Raider, mejor que no hagan nada, así que... La verdad que el Tomb Raider tenía buena pinta de multijugador, pero no funcionó. Yo lo respondí que fuera. ¿Y has jugado algo más? Nada, he visto a todo Gasey la película y decir que está muy guapa. A mí me ha gustado. Sí, la última del cine. La vi en el cine con mis colegas. La tercera, ya no sé cuál vi la última, pero... Esta creo que es antes de la tercera. Madre mía. Sí. Y bueno, la película va de que viene The Rock, que es el policía, el tipo duro. Madre mía. El rubial, y... dicho, no. Sí, sí. Yo me acordé de Pablo. Yo me acordé de Pablo cuando vi la película por The Rock. Y viene a Toretto y le dice, necesitamos tu ayuda porque hay que pillar un malo. Toretto, es el apodo que me voy a poner ahora. Sí. Ese es Vin Diesel, ¿no? Claro. Sí, Vin Diesel. Bueno, Toretto son esa familia. Entonces la recomiendas, ¿no? La recomiendas al cine, si te pago, vete a la recomiendo que vayas un miércoles, cuando cuesta más. Con palomitas y kick-car, ¿no? Las palomitas no, son muy caras, pero... ¡Cabrón, la hostia! Está el puto del cine ya, macho, que elitista. Sí. Elitista el cine. Macho, me estáis tocando ya las pelotas. Tengo ganas de hablar de un título grande de Vita. Dejaros de cine aquí palomitero. Sí, palomitero. Vamos a lo bueno. Vamos al lío. Bueno, cambio de tercio, tenemos nuevos 15 segundos de gloria, en este caso tenemos aquí a... De litro. Eso, de litro, ¿eh? Aquí vamos a tamaño industrial. Otra Alhambra trae, ¿no? Bueno, 15 segundos de gloria de Ravenflow. Sí, ¿por dónde? Hoy solo traigo dos cosas. Pues... ¿Cariño y amor? Tira por el camino del medio. Pues voy a empezar por lo fácil, The Big Easy. Nosotros estamos bebiendo ahora mismo mucha cerveza, ¿verdad? Estamos recuperando el tiempo perdido, sí. ¿Qué pasa cuando uno recupera mucho el tiempo perdido? Pues... ¿Se hace relojero? ¿Cuáles son los efectos? Que te mea. Que te mea. Que te mea porque ya... Voy a hablar de un juego que todo tiene... todo te gusta. Voy a hablar de un juego que tiene que ver con mear. Un título que se llama Men's Room Mayhem y ha salido para PlayStation Vita. De salida salió a 2,50 pavos, pero para usuarios Plus la primera semana salió rebajado. Me ha salido 1 pavo. ¿Y de qué va esto? Eso, pues eso te iba a preguntar, porque el título es Men's Room Mayhem. Sí, o sea, es como aquí... caos en la sala de caballeros. Eso es, aquí la cosa... En este juego vamos a asumir el control de un responsable de unos aseos públicos en diferentes lugares. ¿Tú qué vas a tener que hacer en esas pantallas? Aseo. Pues sí, con una reminiscencia un poco de juegos como Air Control... Air Control era un título en el que tú guiabas a una serie de aviones y tenías que asegurarte que aterrizaban en la pista de aterrizaje, ¿no? Sí, de controladores, sí. A tope. Bueno, pues aquí es básicamente algo similar, pero en el entorno de un aseo. Entra gente que se está meando al aseo. Y a esa gente hay que llevarlo, pues, o a los típicos meaderos estos de estar de pie, o... Si tienes que hacer aguas mayores, lo tienes que llevar al cuarto de baño, con puerta, ¿no? Ellos, cuando aparecen, cuando va entrando gente a los aseos, ya te pone un indicador de si es gotita amarilla o si es puerta. No, sale el rollo de papel. El rollo de papel, ok. Bueno, pues tú tienes que guiarlo hacia esa zona porque además... Tú no los puedes tener por ahí dando vueltas, porque cada uno de ellos tiene un temporizador. Y es el tiempo que va a tardar en mearse encima. Entonces, tú tienes que llevar a cada uno a su sitio y después, una vez que han terminado de mear, tienes que o llevarlos a la puerta y que se salgan y no ocupen espacio, o llevarlos al lavabo, a que se laven las manos y conseguir un pequeño plus en puntuación. ¿Y aquí vale lo de más de 3 sacudidas de paja o qué? Aquí no llega... ¿La gente tarda mucho en mear o cómo va esto? Suele ser bastante rápida y el juego está estructurado en que, mira, tú coges y eliges un escenario. Un escenario puede ser un hotel, un concierto, un circo incluso. Los aseos de un circo. Madre mía. Sí, un festival de música. Qué peligro un concierto. Un chiringuito de playa, ¿sabes? Los típicos... También es un peligro, porque ahí los viejos... Estaría guapo que en el DLC estuviera el de meada tímida, que tiene que mear en el váter. Sí, porque no, porque eso es tímido, le da cosa. Sí, si no lo puede mear. Estaría bien. Luego, a ver, no sé si son unos 8, hay otro que es una discoteca. Bueno, en cada uno de esos escenarios, pues la disposición de dónde están los meaderos, dónde está el aseo, dónde están los lavabos, es distinta. Y además... Por supuesto van entrando personajes diferentes, cada uno suele ir a un ritmo y también tiene una apariencia física o un skin distinto. En la playa te vas a encontrar pues, la gente pues, más con camisetas de tirantes y tal, ¿no? ¿No? Y cosas curiosas, en cada escenario vamos a encontrar a un personaje que solo está en ese nivel. Por ejemplo, en un bar de borracho, en un bar de carretera te vas a encontrar a un borracho. Y ese borracho no se va a mover como los demás, sino que un borracho de vez en cuando puede andar un poquillo más lento. Y claro, si tú tienes que ir planificando la ruta de a dónde va cada uno, trazándole en la pantalla de la consola, puede ser que si el borracho se te para a la mitad, te ocasione problemas, ¿no? En la discoteca, ¿sabéis la típica tía que dice me estoy meando, hay mucha cola en el baño de enfrente y aquí no hay nada de cola? Y se te mete la y tía. Y se te mete una tía. Hostia. ¿Qué pasa? Que la tía tiene un espacio personal amplio, como una especie de círculo alrededor suyo, que si tú te acercas, si uno de los otros personajes supera ese espacio, ella se siente intimidada. Y le corta la mea, vamos. ¿Y qué pasa? Que se lía la de Dios. En este juego, bueno, voy a seguir con los personajes que hay. En el chiringuito de playa, evidentemente, te sale el típico fortachón de gimnasio que tiene el cuerpo que parece una cobra. Y ahí está. Luego, en el concierto sale un hippie. un hippie que de vez en cuando se para a bailar, porque la música le mola, se para y claro, también. Y en, te vez, jode. De mear, en vez de mear, baila el tío. No meando, eso ya sería demasiado peligroso para todos, ¿no? A ver, más cosas. En el hotel aparece un viejo. Y el viejo va, anda despacio, anda muy despacio. Eso puede ser lo más duro del juego, un viejo. Sí, bueno, eso es de los primeros, ¿no? Y luego ya, bueno, en el circo te sale un payaso. Un payaso, no es que esté en un circo, está en unos aseos que están como cerca de la jaula de los leones y tal. Mm. Y de vez en cuando los payasos se tienen que acercar a mear, ¿no? Y si los toca para dirigir la ruta, de repente hacen chachán. Y salen dos payasos, ¡hala! Como, ¡hala, sorpresa! Y son los gemelos payasos enanos que tienes que mandar a mear. Pero se pueden dirigir, ¿no? Al final. Sí, vale, se pueden dirigir. Qué bueno. También, ¿Pero por separado? ¿Tienes que separarlo? Lo tienes que separar. Entonces, ¡hala! El rollo de esto es que tú tienes que intentar que no coincida la ruta de cada uno a su zona de meada, de lavarse las manos o de lo que sea, porque si en algún momento se cruzan y chocan, hay una pelea. Una pelea, pero además que no es cualquier pelea. Tú ves de repente que ahí está pasando la típica... La nube de polvo y brazos sí, sí, y piernas y cosas, sí. ¿No? Tocas con el dedo, ¡pum! Se separan y ahí ves que ellos se largan. Ya no tienen ni que dirigirlos a ningún lado. Pero se monta... Ahí hay un charco de sangre bestial. Pero es durante el camino siempre. Cuando hay un tío meando, si tú mandas a otro tío mear a ese sitio, si lo mandas a mear a ese sitio, ¿le cortas la meada al otro o no? En cualquiera de los caminos. No, cuando están meando, no. Cuando están cagando, tampoco. Eso es sagrado, ¿no? Es simplemente si se luego después coinciden. Es que puede que no haya una de las putadas más grandes que te corten la meada. Además, o sea, pasa que tú estás meando y llegue alguien... No, eso más o menos lo respetan. Cago en la puta. Pero pasa también una cosa delicada. A ver, cuando uno está meando, está como subido en el meadero. Pero si ya ha terminado, se baja. Y se quedan quietos. Pero de vez en cuando va entrando gente. Y tú tienes que ir vaciando eso. Los que van entrando no tienen rumbo fijo. Se están meando. Y claro, empiezan a moverse de forma aleatoria y pueden interferir con alguno de los otros. Entonces, claro, si interfieren, si se rozan, ya sabes que hay pelea. Y claro, el juego, a ver... Es muy jodido. Está estructurado en oleadas. Y evidentemente, cuando ya lleva 7 u 8 oleadas, el ritmo de gente que entra y de gente que tiene que salir... Es bestial. Y es divertido, ¿eh? Sí, vamos. Es muy divertido. O sea, es muy sencillo. Es que nada más que he puesto oleadas de meones, la cosa ya no, promete. No. Además, o sea, que dejan ahí un montón pero de peña. Hay una condición. Y esto es la condición de... A ver, ¿cómo te matan en este juego? En este juego te matan... Yo he dicho lo de que si se chocan, hay una mancha de sangre, ¿verdad? También está que si tú no lo has ubicado en un sitio donde poder hacer sus necesidades, se pueden... O mear encima, dejando una mancha amarilla en el suelo, o dejando una mancha marrón. Oh. Eso puede ocurrir. Eso ocurre. Oh. Los accidentes ocurren cada vez más. Bueno, especialmente cuando bebes mucha cerveza, ¿no? Sí. O bebes mucho café. No sé, lo de la marrón es más bien de calimocho mezclado con pipas, ¿no? Sí, más. Puede. O eso o es mierda. Bueno, le pasó a un amigo, ¿eh? Sí. Calimocho peligroso la también. Historia, tú tienes un indicador, un HUD visual arriba, creo en la parte superior derecha, en la que tienes como 5 strikes. Si tú en una oleada de esas fuerte hay 5 peleas o 5 meadas fuera de tiesto, lo que sea... Fuera. Se acabó la partida. Si no, cada vez que tú terminas una oleada, eso se pone a 0 y ya está. Cosa interesante, ¿qué? No, cuando tú terminas, tienes que limpiar. Si no ha habido ninguna pelea, tienes que limpiar el lavabo, donde se lavan las manos, el urinario y el váter. Para puntuación adicional. Exacto. Pero si hay sangre, has tenido 3 peleas, si no las limpias, en la siguiente ronda... Se te ponen las 3 peleas. Sí, bueno, en realidad suele dar tiempo a limpiar. Tiempo a limpiar todo, seguro. Cosas interesantes de esto, aparte de la puntuación. Me quemé el dedo. ¿Sí? Me frustra la puta pantalla esa. En serio, a veces va tan rápido. Yo, de hecho, de la parte. De dedo, ¿eh? Lo pasas mal. En este juego, además, que es verdad que solo puedes jugar un ratito porque el dedo se te hace polvo. No es lo mismo que un móvil. Y sobre todo que aquí hay que frotar con fuerza. El de frotar, en fin, cuando termine la pantalla tiene que frotar, sería que me dedo que se pasa mal. Para dirigirlo no, pero para frotar sí. Aquí mola además que todo esto que estoy contando suele estar, está combinado con un sistema de progresión por medalla y por estrellita que hay que recuerda a los Jetpack Joyride, en el que tú siempre que empiezas una pantalla tienes que cumplir como tres submisiones, ¿no? En plan, a lo largo de esta partida consigue que 15 personas se laven las manos. Ajá. O aumenta tu medidor de caos, que es lo de las peleas estas que hemos dicho, o consigue superar tres rondas sin que tu medidor de caos, o sea, sin con el medidor de caos al máximo. Entonces, claro, es decir, que tú, si cometes un solo fallo, ya no te lo pasas, pero supera así tres rondas, ¿no? O llega a la tercera ronda sin que haya ninguna pelea. O llega a la quinta sin que se te mee nadie encima, ¿no? Entonces, siempre tienes como tres submisiones que vas haciendo. El juego es solo eso. Eso y marcadores online. Si te matan, empieza la oleada desde cero, ¿no? Sí, sí, porque las partidas, las partidas en realidad duran un cuarto de hora, como mucho, si ha avanzado y tal. Es una jugabilidad muy sencilla. Esto en realidad es como un juego de móvil, solo que en Vita y con trofeos. Trofeos que se pueden sacar, ¿eh? Trofeos asequibles. Yo es que lo vi muy jodido. En fin, a mí me estresó mucho. A mí ese tipo de juego me gusta, el Flight Control que has comentado antes. Lo he comprado en Play 3 para jugar con el Move. He jugado en el iPad, he jugado en el iPhone, sí. He jugado en... Esto es una variación. Me encantaba ese juego. Y es más, vengo del anterior juego con el Sony Ericsson. También jugaba juegos parecidos. No era un táctil, lógicamente. Pero me encantaba mucho el control de los aéreos. Y este, cuando me lo comentaste, lo probé. Probé la demo. Y, joder, me estresó. Está tan guapo, pero estresa mucho porque, joder, veo a la gente tan cabezón, tan... Y los gráficos son cartoon, son muñequitos así cabezones y tal. ¿Cuántas veces no ha pasado que habéis tenido que parar para ir a mear? Porque os dará ganas de mear tanto ver a mear a la peña o algo, ¿no? Es que juego en el bate. No, sin embargo, que me meo yo también, joder. ¿Tú dónde juegas la Vita? El bate, ¿no? Decir que los gráficos son así... Son muy funcionales, muy básicos y tal, pero cumplen bien. Pero los sonidos también tienen su punto. El ruidillo de ambiente, el tirar de la cadena y cosas curiosas como los personajes estos que yo he dicho que hay en los niveles. Por ejemplo, el viejo, el típico viejo ese impertinente que dice, aquí hay gente que voy a toser, ¿no? Que estoy viniendo, estoy tosiendo, quitaros de en medio, cabrones. Jóvenes. Por un momento pensaba que iba a decir... El borracho eructa. Conforme mea, se tira un cuerpo o algo. Eructa, se tira peor. El borracho se el borracho va a tope, ¿no? Los payasos estos que he dicho que toca y se dividen en dos, pues hacen el patachín. Bueno. ¿No? Entonces, pues bueno, yo por el precio que he pagado, que es un pavo, no me arrepiento. Hombre, se ve genial. Por un pavo se ve muy divertido, bien. Divertido, trofeo simpático, aspecto visual agradable. Es lo que es, pero... Incluso por 2,5, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tiene demo, probadla, echarle un ojo y es verdad lo que tú has dicho. A la hora de jugar, mi único pero, aparte de la inexcusable o evidente, o simplemente por planteamiento, la falta de profundidad que está ahí, pero lo más duro en realidad es lo de tener que frotar las manchas. Que, vale. Ojo, no pasa nada por frotar las manchas, que son 3-4 a lo mejor, en una oleada en la que... Te ha ido regular. El problema es el minijuego posterior de sacar unos cuantos puntos extra, que es todos los urinarios que hay, todos los lavabos que hay, tienes que frotarlo, o si no lo frotas, no consigues puntos, ¿no? Pero bueno, obviando eso, incluso que puedes pasar completamente y no pasa nada, no, solo, vamos, eso da muy pocos puntos. El objetivo sea pasarte la oleada, no comparar, no sacarte muchos puntos, o sea, tampoco pasa nada. Pero bueno, Men's Room Mayhem, un título para PlayStation Vita muy divertido que ha servido para calentar el ambiente para un evento estelar, que es lo que traigo yo ahora. Y es evento estelar, pero me intimida. Pues eso te iba a decir yo, digo, yo sé que has estado jugando algo importante estos días, que has estado ahí muy, muy entretenido. Llevo un mes que jugando esto. Tiene ahí un título... Llevo un mes jugando a esto y yo siempre tengo cosas en la reserva de... Oh, he jugado esto. Si un día hay menos gente en el programa, puedo sacar más cosas. Pero es que este mes he estado jugando a esto casi en exclusiva. Y bueno, precisamente uno de los grandes títulos exclusivos de PlayStation Vita. En un mes te habrá dado tiempo a echarle horas a esto, ¿no? Le he echado muchas horas. Se llama Soul Sacrifice. Un título cuya mente pensante... Es el señor Kenji Inafune, que que es el creador ni más ni menos que de Mega Man. Que dejó Capcom y se fue a hacer este título de Japan Studios, que está desarrollado por Marvelous AQL. Me he buscado ahí unos datillos de por ubicarnos, ¿no? Esto por ubicarnos. Yo ahora después voy a hablar de corazón, pero sí que me he tomado unas notas porque es un título complejo, largo y con el que me quiero tomar mi tiempo. Esto de Marvelous AQL es una compañía japonesa, esto es un juego muy japonés, que está formada de la unión de Marvelous Entertainment, que son gente que ha hecho los títulos de Harvest Moon y Rune Factory, y de AQ Interactive, que son los de Lost Odyssey y de Last Story, ni más ni menos. Entonces, bueno, un combo que te caga. A ver, el título viene en un momento en el que PlayStation Vita ha estado en el ojo del huracán. Ha estado en el ojo del huracán mucho tiempo por falta de catálogo. Es verdad que no de un modo tan doloroso como le ha pasado a Wii U, pero sí que es verdad que ha estado un poquillo corta de lanzamientos fuertes la consola. Siendo una máquina de la leche, pues eso y con muchísimas posibilidades. Sony está empezando a tomar medidas y, para empezar, ha hecho una de las grandes visiones que yo veía. Primero, asegurar tratos con desarrolladoras independientes y poner facilidades. Estamos viendo que va a ser un bastión muy grande para esos títulos independientes que defendemos tanto de Steam, de los Humble Bundle y demás. Van a encontrar una segunda casa aquí. Antes hemos mencionado que Limbo ha llegado a Vita. Van a llegar más. Va a llegar Hotline Miami. Van a llegar cosas gordas. Pero al mismo tiempo son conscientes también de que tenía que llegar más material. De momento, ports de lujo. A finales de febrero nos llegó Persona 4 Golden, maravilloso. A mí me ha llegado ahora y posiblemente la transición después de jugar a esto va a ser empezar a jugar a Persona ya en plan un poquito más serio. Todo el mundo encantado, pero no dejaba de ser un port. Un port muy mejorado, muy retocado, pero todavía faltaba algo gordo para con lo que contentar a la masa y con lo que dijese, bueno, justifico que me compra una Vita, ¿no? O sea, digamos que este título, ¿tú crees que es el con el que la Vita de momento ha tocado...? No, a ver, eso es delicado. Es delicado. Este es un título muy personal. Este es un título muy particular. Que ahora cuando yo lo explique, y de hecho mi primer contacto con el juego fue de sentimiento encontrado. En plan, ah, ¿qué era esto? Que esto va de esto. Porque tú de momento, ¿qué piensas? Cuando ves Soul Sacrifice y no sabes de qué va la cosa, tú ves una estética muy marcada, muy fuerte, muy adulta, muy oscura. Un diseño de personajes que recuerda a otras cosas que hemos visto, pero dice, esto promete. No, si tú no sabes nada, dice, esto tiene un nombre fuerte, Sacrificio del Alma. Dice, además te lo venden como que estos títulos franquicia. First Party de Sony. Ajá. Pero claro, si tú no sabes nada, cuando te mete en el ajo, dice, hostia. A ver, en este título empieza además curioso, porque tiene una interfaz y un modo de moverte curioso. Tú metes tu tarjeta o te descargas el juego digitalmente. Lo reproduces, empezar nueva partida. Ves una escena en la que hay, está como atrapado en un sitio, en una jaula, y tú lo estás viendo como en primera persona. Ves que hay una figura que te lo venden como un dios, un ser todopoderoso llamado Magusar. Magusar. ¿Quién es Magusar? Pues un tío que se acaba de zumbar al que estaba al lado tuyo en la celda. Ves que se lo carga, se va. Y de repente oye una voz. Una voz de alguien que te habla, dice, que estoy aquí, que me hagas caso. Y de repente ves que hay un libro, te acercas al libro, coge ese libro, abre los ojos y te encuentras una especie de Necronomicon, como el que vimos en Posesión Infernal, el libro de los muertos, que empieza a hablarte y a ponerte en situación. Seguramente hay una cosa que no sabe Libron, y es que hay una cerveza blanca que se llama Hovergarden belga, que está muy buena. Y sí, es justo la que nos ha plantado aquí el amigo SV, pero que nos ha traído Fermín. Además es de la económica, o sea que aquí para beber una buena cerveza no hay que gastarse mucho. Un pavo 30, un pavo 40 por ahí me habrá costado. Y he dicho belga y de trigo. Digo, esto que lo de cerveza de trigo es patrimonio de los alemanes. Digo, aquí hay que catarlo. 1,30€, 20 centímetros de belga. Está bien, ¿eh? Oh, no, déjate la belga en paz. Bueno, a ver, chicos. Lo vamos a catar ya. Cosas que son muy originales de Soul Sacrifice es que todos los menús, la navegación por las misiones principales, las submisiones, todo eso se realiza a través de este libro. A los honores. Y es que el libro no solo habla, y habla por los codos, y tiene otras propiedades de las que ahora después os hablaré, sino que a lo largo de sus páginas vamos a poder revisitar un poco toda la historia del poderoso Magusar. Y un compañero que lo acompañaba. Entonces, bueno, aquí, desde estas páginas, vamos a poder acceder a las misiones principales del juego, a misiones secundarias y eso. Ahora después hablaré... Todo esto está subtitulado al español. Todo esto está subtitulado al español y está... Lo podemos... A ver, creo que había un DLC para gratuito, vamos, para escucharte la voz en japonés. Pero, vamos, yo lo he escuchado en inglés y muy bien. Un inglés bueno, bien interpretado y... Uh-huh. Y eso. Lo que pasa es que es curioso, porque este juego no enfatiza mucho en los diálogos, sino que la historia está contada como pequeña, como página, como las páginas que tiene el libro. Entonces, está narrado por precisamente por el libro. Tú vas pasando y te vas diciendo, pues en ese momento nos metimos aquí, patatín, patatán, y dices, venga, misión principal. Y claro, la jugabilidad, ¿cómo está resuelta? Alguna gente la ha visto paralelismos con Monster Hunter. Yo no he tocado Monster Hunter, me la pela, entonces voy a hablar de lo que me he encontrado. Y lo que de repente dije, hostia, así que este juego va de esto. Tú entras, te han contado las circunstancias, que vale, que están más o menos bien contadas, te podrán gustar más, te podrán gustar menos, podrás hacerle más caso o menos. Pero una misión, ¿qué es? Una arena cerrada. Una arena, un escenario cerrado en el que tú vas a manejar a un personaje, a veces acompañado, otras veces tú solo, y vas a tener que matar a una serie de monstruos. Pero escenario cerrado en plan edificio, laberinto, pasillo... Escenario cerrado mapa, suele mapa... ser un escenario abierto, a lo mejor una caverna. A ver, una bien. Caverna bien, bien, bien. Y una caverna, pero muy delimitada. Bien, bien. No hay entrada, no hay salida y no hay exploración. Ojo. Tu objetivo es eliminar 15 gatos gigantes persas terroríficos helados en esta caverna de hielo. Ese es tu objetivo aquí. O tu objetivo va a ser eliminar a un archidiablo, un monstruo gigantesco que hay en ese escenario. Y que tú tienes que eliminar. Entonces, verdaderamente el juego es eso. E ir cumpliendo esas misiones de eliminar bichitos. Nos podríamos hablar fríamente de lo que eso supone. Hostia, pero... espérate, es que un archidemonio o archidiablo, llamarle bichito. Bueno, pues pero. Está jugando a la vida. Sí, es curioso, ¿no? Pero la cosa es que se supone que tú vas a ir reviviendo grandes enfrentamientos. De ese compañero de Magusar y cómo fue todo derivando hasta el presente, ¿no? Los enfrentamientos son interesantes. A ver, tú tienes un personaje, puedes configurar muchas cosas, al principio poquitas, pero luego vas desbloqueando trajes, vas desbloqueando una serie de variables que ahora después diré, que te permiten hacerte un personaje a tu estilo. Nosotros empezamos un nivel y tenemos 6 slots. 6 slots que son como 6 huequecitos en los que podemos poner ítems que nos van a curar si los enemigos nos dañan. Armas de diversa índole. Por ejemplo, un hacha, una espada, un rayo determinado, una especie de ataque mágico a corta distancia que hace como una especie de árbol con su rama hacia el suelo que tira como ramas cargadas de... O sea, con una carga elemental, ya sea de fuego, de relámpago, venenosa... y variables más o menos de estos esquemas, ¿no? Entonces, tú puedes llevar una espada que sea una espada de hielo. Puedes llevar un hacha eléctrica. Entonces, más o menos vas jugando con todo eso y con todas esas variables, ¿no? Uh-huh. Tú eso te lo vas personalizando. Al principio tienes muy poquitas opciones y conforme vas cumpliendo misiones, siempre te van dando premios por esa misión y por determinadas acciones que haya hecho en esa misión, ¿no? Digamos que va subiendo de nivel o va avanzando la arma o... Cosa interesante. A ver, es que lo del nivel es delicado. Porque mira, tú vas a una batalla y todos los ítems que llevas se agotan. Tienen un uso limitado. Incluso lo del árbol, a lo mejor al principio el hacha, puedes pegar unos cuantos hachazos. Y... cada ítem tiene estados de utilización. Si tú lo has utilizado ya un tiempo y está a medio camino de gastarse, se te pone como amarillo. Como el de Daila. Si está a punto de que se te acabe, está rojo, ¿no? Y si se te agota por completo, ya no puedes usarlo. Pero puedes acabar. No puedes ni usarlo ni recargar. Tienes que acabar la misión sin ese ítem. Entonces, conforme vamos eliminando enemigos de los pequeños, tenemos opciones. Y las opciones son: nuestro personaje es como un gran hechicero. Y ese hechicero, o en ese mundo, la magia está asociada a el salvar la alma o el sacrificarla. Si tú salvas alma, tienes siempre un indicador en el HUD superior izquierdo, un indicador de almas salvadas. Almas salvadas que cuando llegan a la parte superior de ese indicador, pues puedes pasar al siguiente nivel. Si tú salvas muchas almas, lo que vas a hacer es mejorar tu capacidad defensiva, tu barra de vida, todas tus estadísticas, o sea, asociadas a la defensa a la supervivencia. A ver si me estoy aclarando. O sea, a medida que vas liquidando peña, vas salvando almas. O sacrificándola. Bien. Sacrificar almas, ¿qué quiere decir? Aumenta tu capacidad de ataque, nada tu defensa. Y al mismo tiempo, cosa curiosa, los ítems se van gastando, ¿verdad? Pero si tú sacrificas el alma de un enemigo a mitad de la batalla, eso es, ¿qué quiere decir sacrificar el alma de un enemigo? Que tú te has cargado a uno y estás ahí como agonizando, en plan, ¡oh, que me muero! Y tú con él puedes darle al botón L de la vita para salvarlo o al R para sacrificarlo. Es un proceso muy rápido. Y te va subiendo ese indicador, ¿no? Pero al mismo tiempo, si lo sacrificas, tus ítems que tenías se restauran. Y vuelven a recuperar pues el desgaste que llevaban, ¿no? Al mismo tiempo, a lo largo de una batalla, puedes utilizar una especie de visión espiritual que tú le das a la cruceta y de repente ves como si fuese un cuerpo etéreo el escenario. Y puedes ver cosas que con tu cuerpo físico no verías. Es decir, hay una zona que brilla con un brillo blanco al fondo. Si te acercas a ese brillo blanco, tú puedes recargar todos los ítems que se te habían ido friendo durante la batalla, ¿no? O puedes ver algunos fragmentos azules que si luego le das al personaje a que los recoja, van a aumentar luego sus capacidades para una de las variables mágicas que tienen, ¿no? Entonces, en el juego, tú tienes que estar atento a todo lo que pasa. Atento tanto a ese mundo espiritual y sobre todo al mundo físico en el que hay enemigos atacándote. Las misiones pueden variar. Hay algunas que son solamente recoger estos fragmentos espirituales que he dicho en un escenario y ya está, ¿no? Pero generalmente son referidas a encontrar a un tipo de bicho y cargártelo. Están las de eliminar bichos pequeños, pero sobre todo las interesantes son las de eliminar archidemonio. Ajá. Bestiajos gigantescos. Estamos hablando de que si tu personaje es tamaño humano, pues tú imagínate 20 humanos, 20 por 10 y una especie de bestia humanoide que es Cerbero, el perro del infierno con tres cabezas y además que lleva una especie de lanza clavada en medio del pecho. Y a base de mandoble de espada, ¿no? Aquí hay algún tipo de arma especial para darle... Cada uno de los diversos enemigos que vamos a encontrar en el juego va a ser especialmente sensible a un ataque elemental. De los ocho posibles ataques elementales va a ser especialmente sensible a uno, eso no quiere decir que si tú llevas una arma favorita, pues le ataques con otro, ¿no? Y de hecho, es un juego en el que tú al principio te exige. Te exige porque lo cómodo como jugador es decir, encuentro los ítems que me gustan. De hecho, en todos los juegos lo hacemos. Habéis estado hablando de BioShock. Todo el mundo tiene un arma favorita en BioShock. Y es la que tiende a usar. Pero que tú tiendas a usar ese arma en el juego no quiere decir que sea lo más adaptativo. Tienes que saber reaccionar y tienes que saber planificar las batallas. Y como he dicho, cada vez que vas superando batallas vas consiguiendo ítems nuevos. Y puedes ir consiguiendo opciones de ataque nuevas. Y a veces no está de más echar un vistazo a todo lo que lleva recopilado para decir, oye, si Cerbero es especialmente sensible a estos ataques, pues me voy a poner unas armas que respondan a esta batalla. Eso que te lo dice el libro. Eso te lo dice. El haber jugado la misión... O la exploración y te dice la exploración alguna pista... Generalmente, tal y como yo suelo organizarme, siempre llevo... El juego permite personalizar muchísimo tanto tu ataque como tu defensa. A ver, ¿tú qué quieres ponerte? ¿Qué tipo de defensa te gusta? ¿Te gusta recibir hostia, pero de repente utilizas una flor curativa y te regenera? Y vuelve tu barra de vida, o prefieres llevar una especie de muro de escudo gigante que cubre por completo tu figura y hace que no te toque ni Dios. ¿Tú cómo prefieres atacar? ¿Prefieres acercarte a las patas de Cerbero y darle desde las patas mientras que vas haciendo giros en el suelo para ir esquivando sus ataques cercanos? ¿O prefieres quedarte desde lejos y lanzarle una especie de flechas elementales cargadas de fuego, de hielo y demás? Tú vas probando y hay un momento siempre que el juego te avisa, dice debilidad de archidemonio detectada y es cuando le has metido el trompazo y lo vas aprendiendo poco a poco. Decir que luego en Librom, explorando, puedes ver las fichas de los enemigos y demás, pero si no quieres, la propia experiencia es la que te va a decir, oye, esto se hace así. El juego es complejo y además los enemigos son bestiales, porque hablo de Cerbero, pero estoy hablando, por ejemplo, tú cuando te dicen un limo demoníaco, ¿a qué te suena? Puede ser cualquier cosa, pues es como una especie de ente gordo, gigante, con varios tentáculos que se va moviendo por el escenario y que tiene una cabecilla que tiene un hambre abismal, incluso es grotesco, porque él tiene tanta hambre ese bicho que a ti te puede llegar a absorber escupirte y vomitarte. Y, eso es Gabe Newell, ¿no? Algo así. La variedad de enemigos es interesante. Por ejemplo, está la reina de los elfos, la reina del bosque o algo así, que es especialmente sensible, por supuesto, a ataques de fuego, ¿no? Ataque de dildo. Más o menos. Aparece un kraken. Un kraken... que es como una especie de pulpo terrible, pero con cuerpo de humanoide. Tienes que echarle pimentón y patata. Eso te decía, un saco de harina y hacerlo. ¿Lo prefieres a la gallega o a la murciana? O pulpo al horno. Preguntas que tengo. No sé, sé que todavía no has terminado, pero preguntas. Sí. Has dicho que era como te metes en una cueva, ¿no? Por ejemplo, una misión y ver que ahí está delimitada. ¿Hay zonas de sandbox? No. Hasta llegar a... Nada. Hacer una misión. Además, no es que tú eches el viaje, no, eliges la misión, escenario cerrado, derrota al monstruo, según lo que hayas hecho, has conseguido unos ítems o una puntuación, y es que en este juego la puntuación está ahí. No, tú no estás pendiente las primeras veces, pero por ejemplo, cosas que se consideran. Cada uno de los archidiablos tiene una parte, que es la como una parte que lo hace más vulnerable, parte maldita. Pues, por ejemplo, el limo tiene la cabecica, o Cerbero tiene la nalga izquierda, es un ejemplo, ¿no? Cada uno tiene algo. Y tú, con esa visión espiritual que yo he dicho antes, puedes ver esa zona resaltada. Entonces tú, de ir jugando contra esos bichos, ya lo descubres. Si destruyes esa parte a base de muchos ataques dirigidos a esa zona, consigues una... Te dicen, te damos 50 puntos. Por... encontrar la vulnerabilidad a ese bicho. Te dan 50 puntos. Por superar una misión rápidamente. Si es súper rápido, 100 puntos. Si es menos rápido, 50. Y al final, lo que haya hecho es pues la puntuación que delimita. Según los estándares del juego, pues te dirá que eres un escenario, un hechicero legendario de primera, de segunda, de tercera. O sea, los puntos sirven para ir creciendo como... No, sirven para el aspecto online y online. La superación personal. Vale. ¿Se pueden comprar armas? ¿Se puede comprar algo aquí? No puedes comprar. Es curioso eso. Todo es recogida. Todo es recogida y recogida según lo que hayas hecho. Uno de los aspectos importantes. Hay un juego que ha hecho tu mujer, ¿eh? Para que aprenda a recoger aquí la cerveza. Chao, se trata de recoger. Arrasa con todo. Lo que pasa es que tú no recoges en el escenario. Y eso es importante. De lo que tú recoges en el escenario, eso de los fragmentos espirituales que he dicho, azules, nada. Eso no te sirve como ítem. Y tú en el escenario no recoges ítems. Tú te enfrentas a un monstruo y le tienes que ganar. Y según cómo le ganes, y según las cosas que haga, va a conseguir más ítems o menos. Vale. Según haya hecho hechicero de primera, de segunda, de tercera o legendario, te darán más o menos. Y la otra gran variable, el selling point de este juego, es que tú, cuando las cosas se ponen muy jodidas, puedes sacrificarte. Puedes hacer sacrificio, como en la vida, coño. Hay veces que las cosas están muy cuesta arriba. No hay solución posible. Estás contra la pared. Y el juego, hay un momento en el que te lo dice. Solo se trata de saber qué tienes que sacrificar para seguir adelante. Y en este juego tienes diferentes ritos negros que van a tener una tara en ti. Una tara muy gorda. Por ejemplo, hay uno que se llama Excalibur. De repente tú te sacas la columna vertebral por la boca. ¿Cómo? Te sacas la columna vertebral por la boca y si esa columna vertebral se convierte en una espada. Ahí. Una espada que va a hacer un daño excepcional al monstruo, al archidiablo que tenga. Y va a ser el toque de gracia con el que te lo cargas. Pasa de medir 1,80 a medir 60 centímetros. Pero vas con una espada que te cae ahí. Pues iba a decir, además, yo había visto meterse cosas por la boca, pero sacarse cosas por la boca... Se la saca. El sábado quiero hablar contigo. Bueno, más cosas interesantes. Hay una que se llama Infernus, que es básicamente que tú renuncias a tu piel. Dice, y te prendes en llamas, renuncia a esa piel y ¡pum! Invoca a un demonio de fuego bestial. ¿Pero qué castigo tiene? ¿Qué castigo tiene sacrificarse? Pues según lo que sea, mira, por ejemplo, en Infernus, como has sacrificado tu piel, eres un 50% más vulnerable a quemaduras. Bien. En el tema este de haberte quitado la columna vertebral, ¿qué te pasa? Que te va bajando la vida permanentemente y de forma continua. Así hay diferentes ritos negros, hasta 5. Si los consigues todos, consigues un trofeo. Los trofeos en realidad son sencillos porque es ir cumpliendo los diferentes capítulos del modo historia y los diferentes capítulos de las misiones secundarias. Misiones que tienes que ir alternando porque hay veces... Aquí están el modo historia y luego lo que llaman los pactos de Avalon. Como he dicho, la navegación es mediante las páginas y cuando abres el libro... Es todo muy accesible, ¿no? Pactos de Avalon, ¿qué quiere decir? En la historia del rememorar la vida de ese hechicero que acompañaba a Magusar, conociste a personajes. Y esos personajes, a lo mejor conociste a uno que era un licántropo. Y hay 4 misiones asociadas a ese licántropo. Entonces, si las superas, te dan un trofeo. Así, bueno. Creo que hay 4 personajes. Luego también hay unas misiones secundarias en las que tú puedes ir eligiendo compañeros que te van que van a ir contigo en las misiones. Y luego también tiene misiones contrarreloj, en las que te dicen, vale, ¿te acuerdas del limo ese al que te enfrentaste en el desierto y que te tiraste un cuarto de hora para derrotarlo? Porque era muy flojo en aquel entonces. Bueno, pues aquí tienes 5 minutos. Bueno. Cosas interesantes. En el modo historia o en los propios pactos, conforme vas liquidando enemigos, puedes elegir no solo cargarte a los pequeños, sino a los grandes. Si un enemigo pequeño, vamos a poner un ejemplo, te daba 5 puntos que iban a ir subiendo en tu barra de ataque, tu barra de magia, los poderes ofensivos, ¿no? Los que he dicho de... A lo mejor un archidemonio te sube 50. Y claro, ahí dice, madre mía. Y hay una cosa importante y es definir qué personaje quieres ser tú. ¿Quieres ser un superviviente que no hace más que esquivar y resistir golpes? ¿O prefieres repartirlo, pero ya sabes que si te tocan, palma? Ajá. ¿Tú qué has elegido? El camino intermedio, de primera. Pero también debo decir que es muy importante siempre, en este juego, de forma especial, tener buenas capacidades ofensivas. Yo, por ejemplo, mi nivel ha sido, si tuviese que repartir los porcentajes, durante el desarrollo de la aventura hubiese sido un 40 defensa y un 60 ataque, ahora ya, en el momento en el que estoy, me bajaría un 35 y un 65 ataque. Yo soy más de repartir mamporros. A mí me gustaría más un 80-20 o algo de eso. Esto, o sea, un par de mamporros bien dados y que la cosa se vea ahí, que luce. Pene mediano que también entre por el ano. No. Sin embargo, tiene que ser negro. Nosotros... Grande. Hay una cosa interesante y es que para el modo historia tú puedes elegir el personaje que tú quieras. Luego hay pactos que tú puedes jugar de forma individual, pero mola mucho que algunos pactos, sobre todo los más difíciles, y es que estamos hablando de que a lo mejor tú tienes 30 misiones, 40 misiones que te puedes jugar después de haberte pasado el modo historia online y tal. Pacto, lo llaman pacto porque es como llaman a las misiones. Modo historia online. No, modo historia es modo historia. Vale, luego aparte de... Pero luego puedes revivir misiones de estas secundarias y las puedes jugar online. Bien. Y hay monstruos, incluso cuando te has pasado el modo historia, te has cargado a Magusar, en los que hay bichos más fuertes y más duros. Y entonces es interesante llevar un equipo, a lo mejor con una persona que sea más sensible al tema este de la curación y otro que esté muy enfocado al ataque, ¿no? Y trabajar en equipo. Entonces, quiero dejar claro una cosa, y es que lo que he dicho no es que sea un spoiler, ¿sabes? Una cosa muy curiosa que tiene el juego es que mientras que echamos esta Hover Garden... Es que está preciosa, ¿eh? Es para que la cate no se caliente mucho. Qué buena. Una cosa interesante, yo he dicho lo de matar a Magusar, pero es que claro, a ti el libro de primeras te dice, si quieres ser capaz de plantarle cara a este tío, más vale que te leas estas páginas, más vale que absorbas un poco de lo que fue este compañero de Magusar y aprendas, porque si no, no vas a poder plantarle cara. Y cosas interesantes, en cualquier momento de la partida, desde el principio te dicen, ¿quieres luchar contra Magusar? Tú podrías empezar el juego y decir, voy a luchar con Magusar. Nivel 1. No tengo nada, puedo luchar con él. Evidentemente el resultado va a ser fatídico para ti, ¿no? Pero hay sorpresas, incluso dentro de una trama tan limitada como es esta, hay sorpresas divertidas. Y es recompensante. Es un juego al que se le pueden echar muchísima hora y del que hay que contar miles de cosas. El tema de la variedad de armas, conforme vas haciendo misiones, porque al principio la sensación de progresión no es muy grande, es que vas superando capítulos, te van dando un trofeo, pero el rollo es que tú vas descubriendo, y es que este es un juego en el que vas descubriendo cosas. A mí me ha pasado, yo como he ido de cero, no me he leído ni guías ni hostia. De repente tú ves que los ítems se te repiten. Dice, bueno, pues ahora lo del árbol este eléctrico que podía echar, tengo varios. Y dice, potenciar. Y tú potencias y dice, pues mira, de dos árboles eléctricos normales te sale uno especial con una estrella. De dos árboles con una estrella te sale uno con dos estrellas, ¿no? Y así. Y tú dices, tengo un árbol aquí de tres estrellas, que no sé qué. No es el doble de fuerte, sino que un poco más, ¿no? Claro, pero luego descubre que era un árbol de bronce. Y de vez en cuando, por matar archidemonios, te dan eso mismo. A lo mejor, y te cuesta, tiene un coste de invocación menor, es decir, que tú lo puedes usar más veces sin que se debilite. Y además, si el de bronce hacía 50 de daño, este hace 150. Y luego descubres que hay armas con categoría. Entonces, claro, de jugar mucho, incluso puede pasarte que tengas un ítem de oro y luego lo tengas repetido. y ese ítem repetido lo potencie y te haga una estrella. Y sea un ítem de oro con una estrella. Yo tardé en darme cuenta de lo de los ítems de oro y plata, pues casi cuando estaba al final del juego. Y de repente me equipé con esos ítems y dije, hostia, pero si esto es un paseo. Pero tienes miedo a perderlo, en plan... No. Porque... a ver, es una cosa que no había dicho. Yo, antes hemos dicho, puedes perder los ítems. Claro. Se te rompen. Es como que lo has fundido. Incluso yo antes he dicho... Vale, si te has sacado la columna vertebral y sabes que a partir de ese momento vas a estar perdiendo vida mientras que no lo soluciones, vale, hay una solución. Este libro de los muertos que yo estaba hablando, que habla tanto, que de vez en cuando tú incluso puedes decir, no quiero ver misiones, voy a cerrarlo. Y se pone a hablar contigo, dice, ¿qué pasa contigo? No sé qué. Llora, a veces. Hay algo que le pasa que llora. Esas lágrimas... que de vez en cuando tú tienes que recoger de la portada de ese libro, luego te van a servir para regenerar, pagando el precio en lágrimas, para regenerar esa tara que te ha supuesto, ese sacrificio, regenerar un arma y eso. Entonces, bueno, el juego en realidad cuenta con una variable que yo no estoy contando, y que mola mucho, porque además te la van diciendo a veces los personajes. Y es que tú cuando sacrificas, cuando vas sacrificando monstruos y te vas haciendo más fuerte, cuando tú has optado por el camino de la magia oscura o por salvar almas, te vas metiendo, sin saberlo, en la dinámica. Y la dinámica es que tú cada vez quieres ser más fuerte. Y te vas sintiendo, y puede optar, incluso tu personaje va a ir tornándose hacia el lado oscuro o el derecho. ¿Eso cómo se ve reflejado? De forma gráfica, en un brazo. En un brazo que tiene. Y en un brazo que tiene varios sellos. Lo llaman sellos, son una especie de tatuaje. Yo antes he dicho que había una esencia azules, ¿verdad? En los escenarios. Esas esencias azules te van a permitir que tú utilices sellos cada vez más poderosos. A la vez, conforme vas subiendo de nivel, va a ir utilizando sellos más potentes. Hasta el punto de que tú puedes decir, empiezo con 100 puntos más de vida. O mis ataques van a hacer un 30% más de daño. Tú vas a tener 5 tatuajes y conforme vayas subiendo de nivel, te vas poniendo esos sellos en orden. ¿Qué pasa? Que al final... entre las armas, entre los sellos que le pones a tu brazo para mejorar tus capacidades y entre el mero apartado estético, que también puedes configurar bastante, te puedes hacer un personaje muy a tu nivel. Tú eres el que gestiona. Y esa es la magia que tiene Soul Sacrifice. Si te mola un poco el rollo malote... Pero no... liquidando... Pero no es la pose. El rollo es que no es la pose. Esto no es un hack and slash que tú digas, voy aquí a matar a este monstruo a espadazo. No. Y no hay quick time event. No. Es gestionar. Y es decir, a ver, es verlo. Es utilizar esa visión y decir, vale, esta es la parte débil. Este monstruo es sensible a esto. Yo tengo estos ítems. Yo tengo que planificarme esto un poco y sé que más o menos me tengo que mover así. Es muy difícil, es muy amargante de mucho matar. No es muy difícil. Me matan mucho y me dan mucho por culo. Es un juego, mira. Es muy difícil Dark Souls. Es muy difícil Demon Souls. Sí. Este es menos difícil. Gracias. Este es menos difícil. Pero es un juego que, al igual que Dark Souls y Demon Souls, se presta a hablarlo con tu amigo. Se presta a decir, vamos a jugar a esto. O sea, se presta a decir, voy a matar a este bicho y madre mía, el Cerberus, la primera vez que te enfrentas a él, lo que supone. De hecho, Alex Poisky, que lo tuvimos aquí en Confesiones, se quedó atrancado en Cerberus. Porque no estaba preparado. Y no estaba preparado. Y este es un juego en el que, al contrario que en Demon Souls, que lleva un personaje que... vale, que van mejorándolo y todo lo que tú quieras, pero aquí sí que te puedes preparar. Te puedes coger ítem bueno y lo único que te puede pasar es que tengas que repetir misiones para subir de nivel. Demon Soul y Dark Soul, por lo menos lo que yo he probado, la dificultad radica en que tienes 10 caminos a elegir, como no elijas el correcto, ¡Hostiazo! Entonces, no, aprende, no es tan abstracto. Claro, entonces aprendes a decir, bueno, me quedan 9 para elegir. A ver, ¿cuál elijo? Entonces la dificultad está en que... No es tan abstracto, pero... No puedes ir por ese camino. Pero es interesante, pero es positivo el hablar con gente que te ayude a ver las cosas y también ir desarrollando una visión de, vale, sé que a este monstruo le tengo que atacar así. Y la magia es que a cada uno de esos monstruos lo puedes matar de un modo. Es verdad que es más vulnerable a algo, pero eso no quiere decir que si tú no me has preparado y tienes buen nivel, no puedas matarlo. Una pregunta. Sí. ¿Tiene autoapuntado? A ver, tiene autoapuntado. Sí, tiene la opción de hacer el lock. Sí. El típico lock sí, con el gatillo de estoy cerca de este monstruo. Eso es muy lock, importante. No te refieres a hacer un calvo con silla de ruedas, ¿no? No. Ah, vale. No. Pero eso es muy útil. ¿Por qué es útil? Si has visto Perdido, seguro que te estás partiendo. Oh my god. Bueno, es que me han dicho que venga aquí de la tota. Bueno. Nah, pero sobre todo el lock este es fundamental. Si tú estás luchando con el monstruito de turno gigante y tienes monstruos pequeños cerca, no quieres distraerte. ¿Por qué? Porque tú no solo tienes la opción de atacarle, sino que tienes la opción de esquivar con el botón X y hacer el típico giro, el roll ese de ninja hacia un lado. Para que no te pegue el zarpazo, que eso ¿no? Eso no es la R, ¿no? El típico de la R o pantalla. Pero aquí se hace con el... Creo que con el X. Pues genial. Entonces, tú estás con el L, con el fijado, con el autofijado, gira y haces como más o menos lo... Esquiva. Entonces, está bien. Sí. Sobre todo porque dentro de un esquema tan sencillo, es una complejidad. Y mola la sensación esa. Mira, yo antes he estado hablando de que muchas veces te acomodas. Te acomodas como jugador. Porque siempre te gusta usar la misma arma. O quiero jugar a juegos de puzzle que cada vez sean más sencillos. O quiero tocarme las pelotas y cada vez tocármelas más. Y quiero trofeos fáciles. Hay gente que... A mí me pasa a veces que estoy cansado, las circunstancias de la semana me han obligado. No tengo ganas de calentarme la cabeza y quiero pasar un rato agradable delante de la consola. Con este juego lo paso, pero me obliga, si quiero progresar, a ponerme las pilas. Y lo hace de un modo que a mí, pues mira, me ha hecho romper la rutina. Es lo que yo comenté en el Hitman, que es que cuando te mataban o te equivocabas, era por error tuyo. No estamos hablando antes cuando decías en un shooter que ibas avanzando y de repente una bala perdida ahí, pues te lo mataba y tú, joder, tengo que repetir 10 minutos lo mismo. No, aquí no es el caso. Aquí ocurre una cosa. He dicho, hay niveles de ataque, hay niveles de defensa. Hay armas. Hay veces que no es error tuyo. Puede ser muy bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar una hora matando a un monstruo cuando no vas preparado para plantarle cara? Pero que es cambio de estrategia. Es decir, bueno, puedo cambiar la estrategia. Sí. En un shooter, cuando decías tú, es que soy casual en un shooter. ¿Por qué? Porque es ir para adelante y punto. O sea, no necesitas prepararte ni hacer ninguna estrategia. No es apuntar. Ah, pues mira, no apunta la cabeza. Me equivoco, le da al hombro y el tío me da a mí. Eso no es, eso es habilidad o tener suerte en ese momento. El juego o... no es difícil una vez que entiende el concepto. De primera... A mí me decepcionó, porque yo cuando vi, dije, hostia, aquí no hay exploración, porque la exploración es a otros niveles, es que claro, es pensamiento lateral puro y duro, es decir, es que este juego no es como lo otro, yo no sé si es como Monster Hunter o no, pero por lo menos no es como un Persona 4, eso lo sé, o no es como un Skyrim, que voy por escenario recogiendo, no, esto es otro rollo. Es que Skyrim... Y hay que tener otra visión. Te da para rebuscar en cualquier punto. Pero ojo, ojo. Esas 60 horas que tú le puedes echar a Skyrim, esas 60 horas se las puedes echar a este juego. ¿Cómo? Con muchas misiones, con enemigos variados, cada vez más exigentes, y sobre todo, cuando tú ya has matado al que se supone que era el jefe final, ¿cómo es posible que haya monstruos más difíciles? Y los hay. Y 60 horas, todo el rato pegándole caña. No 60 horas... Que la exploración puede gustarte, ¿no? A mí me gusta mucho la exploración. Y está más solo que la una. A ver, 60 horas le he echado Manguis. Y más. Pero te digo que mis 30 o 25 para pasarme la historia, ¿sabes? Se las he tenido que echar. Y no pasa nada, y no me duele. Y hay veces, y ha habido momentos de subir de nivel. Y de decir, me voy a repetir. Y hacer trucos sucios de decir, como soy muy flojo y sé que aquí, en esta misión, tengo que recoger 5 trozos de alma para poder pasármela, no me lo voy a recoger. Voy a recoger 4. Y voy a estar matando enemigos una hora. Y voy a subir de nivel de ataque 5 veces. Y esto es lo único que voy a hacer mientras que me veo algo en la tele. Pero sé que la próxima partida que juegue tengo 5 niveles más. Y al monstruo que me estaba tocando los huevos antes, ahora se los voy a tocar yo. Y además con una pluma de terciopelo, si hace falta. Y ese es el rollo. Y tú mismo estás sacrificando tu tiempo. Pero es lo que te dice el juego. Estás contra la pared. ¿Qué quieres hacer? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que hace falta? Pero es bastante gratificante. Es muy gratificante. Porque tú ves que te has puesto las pilas y has sido capaz de superar no solo a Cerberus, sino a todo lo que venía después. Que te estoy diciendo un bicho que te matas con nivel 20. Entonces... Y luego vienen bichos más fuertes y mucha diversión. Es un juego que vas queriendo poco a poco. De primera, yo no tuve un flechazo. Es como la novia fea, ¿no? No, pero con una diferencia. Sí, pero no es fea. No es fea, nene. Y es que el apartado estético, el apartado artístico, está muy cuidado. Porque yo estoy hablando de entornos cerrados. ¿Pero qué entornos cerrados son eso? A veces son unos entornos súper oníricos. Con un componente artístico que sorprende. Que dice, joder, si no estuviese en este escenario pegando espadazos media hora... Si no fuese por lo que estoy viendo, a lo mejor no estaría pegándolo. Y es que el apartado artístico está bien, porque conjuga esos apartados, esos escenarios bonitos con un aspecto grotesco, oscuro y siniestro, que es el que tiene el juego. Que es que tú haces sacrificios, que si hay sangre la tiene que hacer, que si te saca la columna vertebral no se va a andar con chiquita, y no hay manera suave de hacer eso. Y este juego lo hace. Con estilo, con gracia. Y es un gore bestial. Pero es tan estilizado y está tan bien hecho que ni siquiera lo concibes como gore o como una cosa que dices, qué grotesco. Pero hay enemigos que son desagradables. ¿Está exagerado el gore? Quiero decir, por ejemplo, la serie. No, no me parece gratuito porque está bien hilado. Porque. No, pero es que. Por ejemplo, la serie Spartacus es muy exagerado, ¿no? Mucho tomate. Pero no es efectista. Pero aquí es muy. Pero, no. Pero el gore muchas veces busca el efectismo, la gratuidad. Aquí no es gratuidad. Aquí es. ¿Estás dispuesto a pagar el precio necesario para matar a este monstruo que de otro modo no vas a matar? Y una cosa, una disyuntiva que te plantea el juego a veces. Estás contra la espada y la pared. Te has fundido todas las ofrendas que había. Clávatela, ¿no? No, claro. Tú tenías todos los ítems que llevabas, ya estaban. Ya te has gastado la mayoría, ya no puedes recargar, ya no... ¿Qué coño hace? El juego te deja que te sacrifiques cuando tienes poca barra de vida. Y en ese momento te dice sacrificarte. Y a veces es como tirar los dados. Hay veces que no te va a salir bien la jugada, pero hay veces que te lo carga. Qué gusto. Y cuando sale... ¿Has probado en online? El online no lo he probado. Pero vamos, hablando con esta gente que sí que lo ha tocado, pues veo que ha funcionado bien, que no han tenido ningún problema. Es que creo que puedes sacrificar a los colegas. Sí, a ver, eso es una variable que yo he probado con los compañeros que te da la inteligencia artificial. Ah, vale. Cosas que pueden pasar. Mira, en el online, de hecho es muy fácil morir en este juego, sobre todo lo que he dicho, no vas preparado, te matan, pero si tu compañero está vivo, la partida no ha acabado. Tú puedes dejarlo que esté por ahí hanging out, dándose un paseo o intentando atacar al monstruo. O puedes decirle, sálvame. Y le da la tecla de sálvame y él va a venir. Se lo va a dejar todo, aunque lo estén fundiendo a hostia, para salvarte. ¿Qué puede pasar? Que si el monstruo está al lado tuyo, que le meta un par de zarpazos y también palme. Si todo el mundo palma, se acabó esa misión. Pero tú también puedes decir, sacrifícame. Sacrifícame, ataque final al monstruo y puede ser que palme el monstruo y puede ser que no. Entonces tú te quedas como un espíritu por allí hasta que los compañeros decidan matarlo. Yo, cuando ha sido con la inteligencia artificial, siempre me he salido de la partida y he reiniciado. Pero pues también puede pasar lo contrario, que mueren ellos. Si tú estás contra las cuerdas y ves que la cosa está muy jodida pero el monstruo está tocado, tú puedes decir, pues lo sacrifico. ¿Qué pasa? que como todo, tiene un coste. El coste... Yo he dicho que los compañeros te salvan, ¿no? Si no tienes compañeros, ¿quién coño te va a salvar si te pilla el monstruo? Entonces tú tienes que elegir. ¿Quiero a alguien que me esté salvando el culo, aunque sea poco competente? Sí. ¿O quiero jugármela? Claro, después de haber visto Spartacus, el gore me pone cachondo. Pero esto es una cosa de elecciones. Es un juego de elegir. Las animaciones del sacrificio están bien hechas. Es decir, es muy gore o no. O solamente sacrificarlo y sale un ente. Es una secuencia. Es una secuencia. Vale, vale. Pero la secuencia está enfocada como eso. Y tú, en el momento que Infernus es que tú te abres, el personaje se para los brazos, se pone de rodillas y dice adiós. Ves cómo arde su piel y a partir de ahí se crea una especie de humanoide de fuego gigante que sobrevuela casi el escenario y dice, ahora ese puto monstruo que está ahí abajo va a recibir mi ira. Está a punto de traerme la Vita, estoy dándole a comprar. A comprar. La Vita, claro. La mía está ahí ahora después por si quieres echarle un ojo. Yo es un juego que recomiendo. ¿Cómo coño no voy a recomendarlo? A ver, ¿cómo no voy a recomendar esto? Porque además, hombre, cosas chulas. Si te lo has pasado bien, le has dedicado una serie de horas importantes. Le he dedicado muchas horas y, ojo, es muy completo por lo que estás explicando. Yo decía, o sea, al principio, este no es mi tipo de juego. A mí no me va este rollo. Pero yo me he metido de lleno en el ajo. Joder, pues ya ves. Yo me he metido de lleno. Y a mí me intimidaba este juego. Digo, ¿cómo coño hablo yo de esto? Tomo notas, no tomo notas, voy a las bravas, no quiero que se me olvide nada. Se me están olvidando cosas, seguro. Se me está olvidando, como siempre me pasa, hablar de la música, que es cojonuda. Es alucinante. La música de este juego es de las que nunca se me van a olvidar. Y yo soy muy olvidadizo para la música de los videojuegos. No tengo especial sensibilidad para ella. Pero la de este juego, ese momento en los menús que tú estás organizándote las armas, con unos cantos de una mujer, una voz femenina ahí súper bonita, eso ni a mí ni a la señora Flow se nos va a olvidar. Y muchas veces ha dicho, oye, la música de este juego está chula. Suena bien, ¿no? Suena bien. Está chula. Y no es solo eso, porque durante los enfrentamientos hay música, ¿sabes? Pero ese momento, esa voz, y los que no hayan jugado saben de qué hablo, eso es algo especial. Y es un juego hecho con cariño. Se nota que está hecho con mimo. Siendo lo que es. Cosas interesantes. DLC gratuito. Y es que va a haber un plan de varios DLC gratuitos. Que estamos hablando de misiones. De un paquete de misiones gratuito. De sacrificios nuevos. Todo cosas, gratis. Cosas todo, que tú no has visto. Todo gratuito. Gratis. Hostia, de puta madre. De repente dices, le puedo echar aquí un par de horas que no, con las que no contaba. Entonces, por ejemplo, hay uno que te añade un nuevo mapa, otro que... o sea, el Headless Nights and Starving... Es que ¿para qué lo voy a leer? El joder, que salió el 28 de mayo, pero te incluye un nuevo mapa, madre, vamos. Dos jefes, una nueva magia, un nuevo sacrificio, 8 nuevas misiones. Otro te incluye dos nuevos jefes finales, Enano y Ogre, y 8 nuevas misiones. Que está a punto de salir ya. También. El 11 de junio. El 25 de junio, dos nuevos jefes. 8 nuevas misiones y un nuevo sacrificio, Angelus, gratis. Sí, o sea que en un mes tienes completo el tío, soporte. Cosas, que la puta madre. Yo me imagino a alguien con poco dinero que diga, pues bueno, ahora mismo tengo... ¿Con poco dinero? O que diga, no tengo ganas de gastarme mucha pasta porque resulta que me caso en septiembre, ¿sabes? Aquí hay mucho de dónde rascar. Muy entendiendo bien. Lo que es. Pero yo incluso reconociendo desde primera que este no era mi juego, ahora lo veo con otro ojo. Y si te metes en el ajo, pues vamos, cosas positivas. ¿Estás dudando? Hay una demo. Una demo de las bien hechas, que te deja acceder a varios capítulos de la historia. Del modo historia tú lo puedes probar, puedes avanzar, puedes tocarlo todo y con una cosa de puta madre... Que es que después de haberle echado un par de horas, 2-3 horas, ese progreso que tú le has echado se mantiene, te compras el juego y a seguir. Ah, pues mira. una cosa interesante, porque vamos, las demos últimamente. Sí, sí, sí, sí. Deja mucho que desear. Un título muy particular, es una cosa muy específica, pero no deja de ser uno de los 10 grandísimos juegos de Vita, de los 5 grandes juegos de Vita. ¿Qué te ha parecido la Joe Garden esta que hemos bebido? Hombre, para mí es una sospechosa habitual, pero muy rica. Es un trigo muy sabroso y sobre todo, la primera vez que ves esta cerveza, si no eres consumidor habitual, sorprende muchísimo el color. El color, ese color blanco. Sí, blanco amarillento. Parece un poco cerveza con limón. Pero así, esa, ¿no?, cerveza blanca y es muy golosa, muy generosa. Además es flojita también, 4,9, o sea que la cosa no es... Esta cerveza... A cualquier fan de las rubias convencionales que quiera subir de nivel, funciona muy bien. Está buena, está buena. Entonces, bueno, por mi parte, he hecho aquí un sacrificio. He intentado hablar de Soul Sacrifice lo mejor que he podido. Yo, perdón si a los fans ven que me he dejado cosas, pero he puesto mi corazón aquí y... ¿Hago un sacrificio, me dejo la posición y me compro el juego o espero a terminar la posición? No, no. Termina la posición y como premio tienes este juego. Que es un buen premio, ¿eh? Esto es un juego para el verano de decir, me voy a la playa, no tengo nada más, me llevo esto y ya está, a mi casa de la playa. Ya está, ¿qué más necesitas, coño? He entendido que me regaláis el juego, o sea, por la posición. Oye. Está bien, está bien. Bueno. Bueno. Fermín, te toca, necesito descansar. Venga, vamos a sacar cerveza. Fermín, anímate.